Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El programa de hoy es un episodio muy especial porque es el cierre de las jornadas internacionales del hobby y me acompaña nada más y nada menos que el Trollcast. Así que quédense y escuchen todo lo que pasó durante esta plática. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y bienvenidos al episodio número 73 de Enfermo por los Juegos Podcast. Y como les comentaba ahorita en la introducción, este episodio fue el cierre de mis actividades en las Jornadas Internacionales del Hobby 2021, las JIHO. Y bueno, creo que fue de hecho la última actividad del programa, pero ya les platico ahorita más adelante. Realmente fueron 3 días muy intensos, pero bastante sabrosos y jugosos de actividades del hobby, así que se los platicaré un poco más adelante. Pero antes de eso, les recuerdo como siempre a mis patrocinadores, Red Queen Games, que tiene para ustedes wargames de miniaturas de la marca de Games Workshop, como Warhammer 40,000, Age of Sigmar o Underworld Warcry. También es distribuidor de Corvus Belli, que tiene todo lo que necesitan para Infinity y Aristeia, además de cosas de Fantasy Flight Games, juegos de mesa, pinturas y todo lo que quieran ustedes para el hobby. Chequen su catálogo en redqueen.mx. Y para que su mesa vista con elegancia, chequen todo lo que les ofrece ustedes KRB Studio con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, escenografía en MDF y mucho más. Vean todo lo que tiene para ustedes en facebook.com/KRB Studio. Y para que sus miniaturas no se vean tristes y grises cuando las lleven a la mesa, chequen toda la gama de pinturas que maneja Hobby Cancún, como son Vallejo, Citadel y Ronin, además de distintos materiales auxiliares. Chequen su catálogo completo en hobbycancún.com y recuerden que utilizando el código Enfermo por Hobby Cancún tienen un descuento en su compra, no aplica en toda la tienda y con un mínimo de pedido de $400. Y como todos los episodios, los invito a que si ustedes quieren apoyar el trabajo que vengo haciendo en este y distintos espacios, pueden hacerlo por medio de un apoyo mensual a través de Patreon en patreon.com/enfermoplj. También por medio de donativos únicos, por medio de PayPal, en paypal.me/enfermoplj. Pero sobre todo y muy importante es que le den un me gusta donde sea que estén escuchando este podcast, le pongan estrellitas, dejen un comentario, me sigan en mis distintas redes sociales, ya saben que me encuentran en Facebook, Instagram, Twitch, YouTube. Y sobre todo muy especial, que le compartan esto a alguien que crean que sea candidato para infectarse como nosotros con la fiebre del plástico y que así seamos cada vez más los que estén en este maravilloso hobby. Y ahora vámonos con los saludos y comentarios del episodio anterior. Y empezamos con Evox acerca del episodio anterior sobre Infinity. Tenemos a Calazar que dice: saludos, un nuevo capítulo para disfrutar en el trabajo. En cuanto a los Eldar, debo discrepar. No derrotaron a los Necrones, ellos meramente se tomaron una siesta. Y es gracioso pensar que Slaanesh prácticamente nació de un mega orgasmo Eldar colectivo. Ay, Dios mío, verlo de esa forma. Uno tiene mente gráfica, por el amor del cielo, pero... pero en fin, cuestiones de enfoques dirían los Eldar, ¿no? Muchas gracias, Calazar, un abrazo. Mi querido tocayo Josh que dice: hola Olita, Eldars oscuros, me encantan, una temporada tuve un ejército de ellos, los patines voladores con cuchillas me gustaban mucho, y su lore es muy guapo e interesante, Asdrúbal Becht es una pasada de personaje. Qué buena charla sobre Infinity, tiempo llevo con este juego en mente, pero acabo de meterme a Star Wars Legion y meter varios amigos, jejeje, y estamos aún aprendiendo así que no entraremos a Infinity de momento. Aunque el reglamento gratuito ayudará a ir mirando, es muy interesante eso de que se han simplificado las reglas y habilidades mejor explicadas. Pido disculpas por lo del Oompa Loompa, era una broma sin maldad. Posdata, voy a ver qué de nuevo hay de Yu Jing. Pues bueno, seguramente encontrarás algo que te guste y mira, tienes toda la razón, no entrarás de momento. Pero pues tarde o temprano termina uno cayendo, ¿qué puedo decir yo? Pero creo que lo más importante es pues tener los juegos en el horizonte, ¿no? Que vayas viendo las distintas opciones y llegará su momento, cada uno los podrás ir probando. Qué bueno, me da gusto que vayas metiendo a los amigos. Creo que esa es la parte que más se disfruta, el que tengas con quién jugar. Y pues cuando es con amigos vale muchísimo más la pena. Y mientras tanto, pues sugiéreles que vayan viendo qué cosas interesantes hay. La verdad, los lanzamientos de Infinity para mí todos son una maravilla. Yo ya caí redondito y de lleno. Pero bueno, ya nos contarás después. Mientras tanto, disfruta el universo de Star Wars y ahí nos compartes fotos de tus miniaturas. Bazzarro que dice: no titubearé por más que hables de Warhammer 40,000, pero lo que es Infinity es otro cantar. Me hubiera encantado que hablaran un poco del trasfondo de Infinity y las facciones, al igual un programa dedicado al Frostgrave o Gaslands, del cual tenemos una carrera pendiente, Chomer, tú y yo. Igual, perdón por la ausencia, pero la carga de trabajo a veces es abrumadora, pero aquí seguimos a la distancia. No te preocupes, Bazzarro, yo entiendo las responsabilidades de la vida diaria, esto de ser adulto, pues no nos deja todo el tiempo que quisiéramos para jugar. Pero sí, ya sabes, es un hecho, la partida de Gaslands llegará en su momento. El Frostgrave creo que también, como dices, da para un tema completo. Y en cuanto a lo del trasfondo de Infinity, ya veremos más adelante. No quiero adelantar nada, pero viene algo en proceso, no te preocupes. Así que aquí seguimos, viejo. Te mando un abrazote a ti y a las niñas. Y Fer Díaz que dice: muy buen programa como siempre, Enfermo. Ojalá y ahora que conoces un poco más te animes a unirte a las partidas de Infinity en TTS. Pues mira, no es porque tenga ganas de jugar en TTS, yo insisto en mi postura. Yo le dedico mucho tiempo a la computadora o a estar frente a la computadora trabajando, por lo cual me quedan pocas ganas, pero ya me estoy metiendo de lleno a Infinity, así que creo que sí voy a necesitar unas clases de práctica por lo menos para agarrarle bien el modo al juego. En fin, ya lo avisaré después. Mientras tanto, seguiré pintando mis monitos. Saludos, Fer. Y en Facebook nada más tengo por aquí un comentario. Disculpen si se me escapó alguno, pero a lo mejor no guardé la publicación. Pero bueno, este es de Josué Morales que dice: estuvo muy bueno el capítulo. En mi caso solo tengo un par de motos y 4 minis más. En verdad espero aprenderlo e intentar jugar. Estoy muy interesado en un Calstrom, pero como se menciona, cuando pregunté a un conocido, él mismo me dijo que era complicado o muy trillado. Le daré una oportunidad. Saludos. Sí, mira, a lo mejor el problema es que tiene la idea previa. Yo estuve escuchando eso, por ejemplo, lo comentaron en el Especialista Podcast hoy que estoy grabando esto, que ellos no se han acercado a Infinity porque tienen esa idea, ¿no? De que el juego es muy complicado, pero pues es la idea previa de las ediciones anteriores. Por lo que me dijeron a mí de MN4, lo que nos platicó aquí Rigel, y por lo que yo mismo he experimentado, no es un juego tan difícil. Insisto, no sé porque no conozco las versiones previas, pero este por lo menos a mí me supo muy bien en mi primer partida sin entrar en cosas demasiado complejas. Creo que el juego se me hizo bastante llevadero y muy interesante sobre todo, ¿no? Así que dale una prueba, pues total, no es muy difícil y sobre todo si le buscas por TTS, mucho más, ¿no? Te mando un abrazote, Josué. Y eso es todo en cuanto a los comentarios del episodio anterior, así que paso a los saludos. De entrada a mis muy queridos patrons, porque cada mes me están apoyando para que este espacio siga creciendo, para que yo pueda tener más materiales y mejores recursos para poder estar aquí con ustedes. Gracias este mes de febrero a Diego Del Vecchio, a Cero Madera, Sebastián Flores, Sergio Adrián, Wally García, Red Queen, La Matatena y Detestable Games. Un saludo muy afectuoso como siempre a mi queridísima banda de tiraguaches, a los integrantes del Palomosa Podcast Turi, Jima y Carlos, a los integrantes del Especialista Podcast Raúl Quilandar Tijano, a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero y a César y a toda la banda de Sigmareados. Un abrazo muy muy fuerte a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Alison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay, Rosochino, Eric Guantola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perro Revueltas, Mauricio, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino, Mar, JP y Pedro, a mis amigos de Instagram, de YouTube, a los que me siguen en Facebook, a todos muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos ustedes. También a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, La Pamp, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Wargames Cuernavaca, la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito como cada ocasión a que conozcan el trabajo que están haciendo algunos de mis colegas creadores. En video está el Overlord Hobby Studio, Studio Oblivion, Cephaloborgens, La Cueva de Chomer, Mad Goblins Workshop, Lunateca y La Matatena. Y escuchen los podcasts de Sigmareados, Fuera del Tablero, Las Cápsulas del Hobby, el Trollcast, Mariachi Meeple, el Escuadrón Wargame y Beers and Meeples. De nuevo a todos ustedes un fuerte abrazo con mucho cariño y vámonos con los temas de esta semana. ¿Y qué sucedió en la semana? Bueno, pues una de las que hubo muchas notas que dio mucho de qué hablar, un escándalo, fue con Games Workshop. Ya está ahorita en prepedido las cosas nuevas de Kill Team, todo lo de Paria Nexus y los lanzamientos que están haciendo con esto. De entrada, pues ya está confirmado en la página el precio de la caja de inicio, $160, que realmente, no solo en mi opinión, en la de muchos, la mayoría de los que he visto, es que es una cosa exagerada. Es el precio de las cajas normales, de las regulares que hubo en las ediciones anteriores, pero en cambio, cuando las anteriores traían una escenografía bastante abundante y buena, pues en esta ocasión nos dan unas tristes puertas, unas barricadas, cosas así muy simplonas que realmente no te sirven para otra cosa que ese juego. Así que definitivamente no vale la pena, desde mi punto de vista, insisto. Y sin embargo, por lo que he visto, se han vendido como churros, por lo menos entrando desde la página de Games Workshop en Estados Unidos, ya no están disponibles. Así que, pues quién sabe. Pero además, por ejemplo, ya está disponible también las nuevas ediciones de las Kill Zones, que son estas cajas de terreno que vendían para con los distintos escenarios, el Sector Imperialis, el Manufactorum, todos estos, que traen algo de escenografía, algunos accesorios y tablero. Pues bueno, en esta ocasión reeditaron las que ya habían, pero con la novedad de que de entrada están más caras, ahora el precio es de $100, y tienen menos escenografía que las originales. O sea, esto realmente es un cagadero, o sea, no hay manera de verlo. O sea, no sé cuál es el plan, la verdad, muchos, la mayoría de los comentarios que he oído son negativos. Pero pues quién sabe a dónde va esto con Games Workshop, ¿no? Pero bueno, además anunciaron unas nuevas cajas de Space Marines para conseguir las unidades especiales de Indomitus. Se llama Honored of the Chapter, los honorables del capítulo o algo por el estilo, que trae el Judicar, el Capellán, los Blade Guard Veterans y los Eradicators. En total son 9 miniaturas por la friolera de $140. Estamos hablando que, por lo menos en términos del precio aquí en México de la caja Indomitus, que rondaba los $4,500 en promedio, pues esto es prácticamente más de la mitad, y ni siquiera es la mitad completa de Marines, porque aquí le faltan las motos, un capitán y creo que otras unidades que traían, no me acuerdo exactamente, pero es más de la mitad de lo que costó la caja completa y ni siquiera es todo lo que venía de Marines. Es realmente un escándalo. 9 miniaturas por más o menos $2,800, $3,000 que van a costar aquí, realmente es una salvajada, ¿no? Pero pues la gente, insisto, no está nada contenta con esto. Y veremos qué otras cosas salen de Games Workshop en cuanto a los precios. O sea, se auguran que pues pueden venir alzas en los costos que van a estar gachas. Pero pues veremos con el tiempo. Y otra noticia bien rara, les digo, esta semana Games Workshop sí estuvo con todo. Es que ahora ya va a estar en el juego de cartas Magic the Gathering. Va a estar ahí también el universo de Warhammer 40,000. O sea, va a salir una edición de Magic de 40,000. Se va a incorporar directamente con el universo de Magic. O sea, van a ser compatibles los juegos. ¿Quién sabe? Ay, la verdad a mí me aterra pensar en meterme en un juego de cartas. Yo pasé por eso y es un pozo sin fondo. Digo, tal vez por el valor coleccionable, tampoco voy a decir que no. Seguro me compraré algunos sobres. Pero, híjole, entrarle a otro juego de ese volumen. Estamos hablando que es pues prácticamente llevar a la par dos wargames del mismo volumen, ¿no? Yo sí paso sin ver, pero bueno. Para los que pudieran extrañar el cartón, ya viene Magic the Gathering al universo de Warhammer 40,000. Encontré otras marcas. Corvus Belli sacó un artículo anunciando los lanzamientos de febrero. Vienen expansiones de Code One para Ejército Combinado y O-12. Son estas cajas pequeñas con 3-4 unidades para expandir lo que ya había de esos ejércitos en la versión de Code One. Y además anunciaron 3 personajes para distintas facciones. Está una que se llama Aida Swanson, que es un mercenario. Está Nagas, de Aleph. Y está Uxia McNeil, de Ariadna. Que, como siempre es lo que yo digo, los diseños de Infinity están muy, muy chingones todos. Cuesta trabajo decidirse por uno. Pero pasando a temas del canal y de mis actividades, yo ya me decidí. Esta semana que termina, me fui a comprar mi caja de inicio de Ariadna, el Tartary Army Corps, justamente uno de los que estuve platicando aquí con Rigel la semana pasada. Ya no me pude aguantar y me lancé a Red Queen a comprar mi caja. Realmente están preciosas las miniaturas. Trae unas cosas chidísimas. Lo que es muy interesante es que estas Action Pack, que así se llaman estas cajas de inicio, pues tienen todo lo necesario para jugar. Según entendí, creo que son 300 puntos de miniaturas. O sea que ya tienes algo para llevar directamente a la mesa. Bueno, directamente es relativo, hay que ensamblar y pintar. Pero esa parte vale mucho la pena. Las minis, insisto, están preciosas. Y pues bueno, si ya estaba yo medio metido en Infinity, ya este es el último paso, este ya es el oficial. Por eso ahorita en los comentarios que decía Fer, que si a ver si me animo al TTS, pues sí, insisto, o sea, voy a tener que probar una partida en TTS para agarrarle bien al sistema de juego. Obviamente voy a jugar con lo que tengo, con Ariadna, porque pues eso es lo que quiero empezar a llevar a la mesa cuando me sea posible. Así que tendré que tener algún vuelo de práctica, insisto. Pero en su momento, ahorita, no sé, pensar en TTS todavía me cuesta un poco de trabajo. Ya lo veremos en su momento. Y por otro lado, no sé si se me escuche un poco cansado, porque estoy terminando de grabar esto el domingo en la noche, ya que pasaron las HIJO 2021, las Jornadas Internacionales del Hobby. Fue una experiencia muy interesante. Me quedo con una sensación muy grata. Fueron 3 días de actividades. Empezó el viernes, sábado y domingo termina. Yo participé con 4 transmisiones en vivo. Además de una guía de pintura que subí para el canal. Un unboxing que de repente hice precisamente en mi caja de Ariadna. Vaya, fueron muchas actividades. Y créanme, aunque nada más me vean ahí en el micrófono, en la cámara, diciendo sandeces, es cansado, estoy francamente agotado, pero insisto, muy satisfecho. También estuve viendo las actividades que hicieron otros creadores, sobre todo allá en España, Estuve un rato siguiendo lo que hizo el especialista podcast, por ejemplo, una plática muy muy interesante, viendo las transmisiones que se aventó Max en Málaga Wargames, maratónicas de 13, 15 horas, tremendo. Pero como ellos, pues varios creadores estuvieron sacando sus materiales regulares a lo mejor, pero con este espíritu de estar todos unidos en las Hijo, que fue una forma de mantener a la comunidad unida, de todos los que manejamos distintas facetas del hobby. Los que hacen escenografía, los que hablan de trasfondo, los que hacen juegos en vivo, los que hacen análisis de batalla, los que hacen análisis de precios. En fin, hay mucha gente generando contenidos acerca de los distintos wargames y las actividades relacionadas que da mucho gusto. Realmente es muy bonito ver este universo, pero una de las reflexiones que me quedo después de las charlas y demás que tuve es que aquí en México nos hace falta algo así. Estuvo muy padre, insisto, participar en la jornada internacional y yo agradezco muchísimo a Max de Málaga Wargames la invitación. Reconozco, señor, tu esfuerzo. Fue un gran, gran, gran trabajo y fue una iniciativa que puso a andar a muchas personas, lo cual, insisto, aplaudo y se me hace maravilloso. Espero que estén las jornadas en 2022 y ahí estaré apuntadísimo con gusto. Pero lo que les digo es que siento que aquí en México nos falta todavía mucho por hacer para que las comunidades de los distintos juegos, no pensemos solo en uno, no pensemos solo en el más grande que puede ser 40.000 para la mayoría, sino que de todos estos wargames que hay aquí en México, que poco a poco he ido conociendo, me he ido enterando, he ido conociendo gente como la vez pasada que hablé de Infinity con Rigel y Chomer, como cuando he hablado de Ninth Age, como cuando he hablado de los agnósticos, en fin, muchos otros que todavía me falta platicar, que tengo ganas de contactar a la gente, que tenemos pendientes charlas acerca de esos temas, en fin. De todo eso que hay, hace falta que entre todos cobremos cierta visibilidad para que, por un lado, nos conozcamos y, por otro, sea más fácil que llegue al público. Es parte del esfuerzo que hemos hecho, por ejemplo, con El Escuadrón, que grabamos el día de ayer o hicimos una transmisión en vivo, que dar a conocer distintos sistemas, distintos juegos que van desde Blood and Plunder, que puede pasar por Bolt Action, puedo pasar por Blood Red Skies o Gaslands o en fin, una enorme diversidad que hay, pero hace falta que la gente los conozca. No podemos quedarnos sentados esperando. Si queremos tener una comunidad, si queremos tener más personas con quien jugar, pues esperar que lleguen a tocarnos a la puerta, ¿no? O sea, yo puedo ser muy fan de un juego y que este juego sea una maravilla y que yo lo disfruto un montón y que sepa que cualquiera que juegue este juego se la va a pasar bien y que tiene miniaturas bonitas, reglas, lo que quieras. Porque es muy difícil que alguien pase por la calle así como cuando te preguntan una dirección y te digan: oye amigo, disculpa, ¿tú me puedes recomendar algún wargame? Digo, si se imaginan la escena, creo que sería un poco surrealista, ¿no? Así que creo que nos queda mucho trabajo por hacer y por lo menos hablo por mí y algunos amigos, creo que ya estamos cocinando algunas cosas que en el futuro les estaremos platicando. Pero mientras tanto, pues fue una enorme y grata experiencia la de participar en las Hijo, pero créanme, estoy rendido. Y hoy en las cápsulas de trasfondo sigue tocando turno a Warhammer 40.000 y mi querido Edgar Cruz sacó esta semana a los Tiránidos. De las profundidades del abismo interestelar surge una de las mayores amenazas para la humanidad. No conoce ni piedad, ni remordimiento, ni siquiera odio. Solo siente una cosa: hambre. El gran devorador ha llegado, pero los seguidores del Imperio le han dado otro nombre en reconocimiento a su poder para destruir planetas: los Tiránidos. Los Tiránidos son guerreros alienígenas provenientes de otra galaxia y guiados por la mente Enjambre, una conciencia superior que rige y ordena a cada criatura del Enjambre y que se dice que puede ser la mayor mente del universo. Empujados por esta conciencia única, la raza tiránida se abre paso por la galaxia, devorando todo tipo de materia biológica que encuentra. Mundos enteros han caído presa del alcance de la mente Enjambre, y todo lo que queda después de su paso es una roca desierta desprovista de vida. Los Tiránidos destacan por su enorme versatilidad, actúan de un modo parecido al de un Enjambre de insectos, en el cual prima la supervivencia del Enjambre frente a la de las criaturas que lo componen. Sus tropas ligeras son sorprendentemente veloces y extremadamente numerosas. Criaturas de tamaño medio actúan como oficiales de ejército, transmitiendo las órdenes y coordinando al Enjambre, mientras que enormes mastodontes orgánicos, que hacen las veces de tanque y comandantes al mismo tiempo, arrasan todo lo que se encuentra a su paso. Es una raza que evoluciona para la guerra y puede presentarse como un ejército imparable de pequeños horrores o como un grupo de criaturas monstruosas y terroríficas. todo está vivo en los tiránidos, incluyendo las armas y la munición. Esta especie recorre la galaxia por medio de las flotas enjambre. Estas son inmensas colmenas de tiránidos, similares a plagas de langosta, formadas por miles de millones de criaturas, incluyendo las propias bionaves, vehículos vivientes utilizados para cruzar el espacio interestelar e intergaláctico. Cada criatura de la flota enjambre es una parte inseparable de la mente enjambre. La humanidad aún busca en vano los seres superiores que suponen controlan a las flotas enjambre, y aunque tales criaturas poderosas existan, no controlan más a la mente enjambre que las neuronas individuales al cuerpo de un hombre. Es la suma de la mente enjambre lo que la motiva, no sus partes constituyentes. Tres grandes flotas enjambre han invadido la galaxia y todas han entrado en conflicto con el Imperio. De las tres grandes invasiones tiránidas, dos entraron en la galaxia por la franja este, pero una está subiendo desde abajo del plano galáctico. Debido a su naturaleza adaptativa, una resistencia feroz en un planeta solo hará más fuerte a la flota enjambre. Por esta razón, solo unas pocas tácticas han dado resultado contra ellas. La primera es atraer a los tiránidos a una gran batalla en campo abierto, obligando a la flota a desplegar un ejército de tierra lo más grande posible. Una vez se ha logrado esto, el planeta es evacuado y después destruido mediante un exterminatus, mientras los tiránidos devoran la vida del planeta. Esta táctica es efectiva porque las flotas enjambre dependen del ímpetu obtenido por la absorción de cada planeta conquistado, y de esta forma la flota enjambre pierde la energía biológica gastada en conquistar el mundo, así como todo el biomaterial de las tropas desplegadas. Esta estrategia es extrema y también dañina para el Imperio, pues cada vez que se le pone en práctica, destruye un planeta valioso y habitable. Se ha calculado que podría no haber suficientes planetas habitables en la galaxia para detener la amenaza tiránida, especialmente si llegan más flotas enjambres desde el exterior de la galaxia. Las bionaves contienen todo lo necesario para mantener a la flota. Los nutrientes utilizados como alimento y materia prima son recuperados al despojar a los planetas conquistados de toda célula de materia orgánica, incluyendo a todos los tiránidos que fueron sembrados en el planeta. Puesto que los ejércitos tiránidos son reciclados de este modo, el diseño de los guerreros tiránidos puede ser alterado mediante la ingeniería genética, permitiendo que los tiránidos se adapten rápidamente para superar a cualquier enemigo. Además, los tiránidos absorben también el ADN de los enemigos derrotados, a fin de obtener una mayor diversidad genética. Se cree que los Gene Stealers y los líderes de progenie proceden del ADN humano, el zoántropo del Eldar y el bióboro del Orco. Y a continuación les voy a transmitir la charla que tuve en vivo con los integrantes del Trollcast y que fue parte de mis actividades en las HIJO 2021. Solamente les recuerdo, y como siempre dan la advertencia en el propio Trollcast, aquí hay comentarios fuertes, a lo mejor para algunos pueden resultar ofensivos, hay palabras malsonantes, así que recuerden que todas las opiniones que aquí se viertan son responsabilidad del que las emite, pero sobre todo y muy importante, tómenselo con calma, no se ofendan, y escuchen esta divertida y amena charla que tuve con los integrantes del Trollcast. Precaución. Lo que vas a escuchar a continuación va a estar lleno de groserías, obscenidades y muchas simies. Si tienes niños cerca, aléjalos. Si estás en la oficina, ponte los audífonos o terminarás despedido. A continuación, el enfermo y sus enfermedades. Maravilloso, maravilloso, Pitayas. Qué gusto que tenga aquí presente al Trollcast, como acaban de escuchar, damas y caballeros. Todos esos ansiosos que están ahí en el chat de YouTube, porque estamos en vivo, aunque esto lo van a escuchar seguramente algunos en podcast, estamos en vivo en YouTube como parte de las jornadas internacionales del hobby, que hoy terminan, bueno, ya terminaron allá en España porque ya es bastante noche allá, pero pues hemos estado participando en varias actividades alrededor de este evento virtual que se hizo para fortalecer, para hacer presencia de las comunidades o para estar de ociosos, no sé, carajo. Pero bueno, aquí estamos. Ya esta es mi última actividad en las jornadas porque no mames, estoy cansado. He estado tres pinches días haciendo cosas de mono. Ya estoy harto, pero contento. Y pues, broche de oro, señores, con esta distinguida mesa que me acompaña. La verdad, estoy muy contento y aquí en el chat la gente está emocionadísima. Saludos a todos los que están por ahí. Al final de la plática, igual contestamos si dejan dudas o si quieren mandarles sus calzones a alguno de ellos, adelante. Pero como esto es podcast, a final de cuentas, pues vamos a estar en la charla. Así que no se me sientan si no los estamos pelando ahí. Pero bueno, pues como ya escucharon, está conmigo el Trollcast y en el orden en el que aparecen en pantalla está el señor Don Armando Fierro. ¿Cómo está usted, caballero? ¿Qué onda, amigo? Muy bien, ¿y tú? Pues yo aquí... Qué bueno que nos invitaste al fin a levantar tu podcast o tirarlo más. No, la verdad, yo ya sentía yo que esto no levantaba, güey. Ya dije, ya estoy valiendo madres, güey. ¿Era esto o enseñar las chichis, güey? Y tal vez termine siendo lo segundo, ¿no, güey? Pero pues vamos a ver si funciona esto, güey. Dices que todas las personas ansiosas, pero ¿cuáles todas? Tres, güey, nada más. Tenemos 12 espectadores en este momento, güey. Imagínate, güey, rompiendo récords, güey. Señor Don Pitayas, ¿cómo estás, güey? Creo, muerto. Creo que está sí. Creo que está en shock, así que mientras tanto, sí. Simio, ¿cómo te va, güey? ¿Qué ha habido? Está ¿qué peinando. Ha habido? Se está... Sí. Se está peinando su pelo de buitre, bebé. Está poniéndose cera en la calva. Pues bueno, esperemos que el Pitaya se descongele. Los problemas de estar haciendo las cosas en vivo, señores. Pero, pues qué gusto. Sí, güey, la verdad... Yo no había escuchado la primera invitación que habían hecho, o amenaza, o no sé cómo tomarlo, porque justamente cuando sacaron el segundo programa, alguien me dijo ahí en uno de los chats, oye, enfermo, que los del Trollcast están diciendo que eres puto, y yo, sí, güey, y luego, güey, no, pero que escúchalo, güey, ¿no? Entonces ya lo escuché y dije, están diciendo que no los he invitado, güey. ¿No? Francamente, nosotros tampoco hemos escuchado esa invitación. No sé por qué, no me sorprende, güey. Pero bueno, acabamos de perder a Pitayas, esperemos que se reconecte. ¿Tú escuchas tus propios podcasts y ves tus propios videos? No. Digo, güey. Los ves porque los tienes que editar, ajá. ¿No? Asumo. Sí, el podcast lo escucho cuando lo edito igual, güey, pero ya más allá de eso, creo que es onanismo, ¿no, güey? Pues te diré, porque, por ejemplo, nosotros el que edita los podcasts es Pitayas, y digo edición dentro del concepto más laxo de la palabra, porque hay veces que no los edita, o sea, hay veces en las que literal lo único que hace es que le pone, reacomoda los, porque hacemos las cosas por etapas, reacomoda los pedazos, le pone el intro y órale, vámonos. Bueno, pues es eso que sí, los sí, grabamos y no los sube. Ah, bueno. Ay, Dios, sí. Que los grabamos y no los sube. 3 horas hablando, lo pendejo, nada más. Sí, eso suele pasar. Saludos al Escuadrón Wargame. Perdón, no lo vuelvo a hacer. Ya regresó Pitayas. Pero... Digo, yo escucho... Digo, cuando edito. Pero sí es distinto en el caso de ustedes, por ejemplo. Porque, como dices, Pitayas, aunque sea pegarle dos fragmentos, él sí está dándole una repasada. Ustedes a lo mejor al momento, o sea, cuando estamos en plática, pues de repente dice uno un montón de pendejadas, güey, y no te das cuenta, güey, ¿no? Y ya hasta que lo vuelves a escuchar dices, dijimos esto, la cagué aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero aún así luego no me escucho, güey. La verdad es, tengo muchas otras cosas que escuchar, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, yo antes consumía demasiado podcast, pero sobre todo cuando iba al trabajo en el coche, güey. O cuando estaba ahí en la oficina, oía mucho podcast, güey. Y ahorita ya estando en casa, güey, me cuesta trabajo, güey. Eso es una cosa que también nosotros hemos visto. De hecho, estábamos hablando de eso el otro día, porque antes lo que decíamos es que mucho... Y nos mandaban mensajes de que mucha gente lo escuchaba en el carro o así. Y estábamos hablando, creo que no en este, pero en el anterior, de cómo íbamos a hacer el programa. Porque sabíamos qué cosas les gustaban a la gente que escuchaba el podcast cuando iba a trabajar en carro. Y de hecho fue Pitayas el que dijo, pero pues ya no lo hacen, entonces pues ya está medio difícil. O sea, ¿para qué grabamos de esa manera o para qué hablamos así si ya no pueden oírlo así? Sí, es cambio de hábito, ¿no? Pero lo que han mencionado en los últimos programas, ¿no? Escúchenlo mientras pintan, estén haciendo eso. Creo que sí funciona, güey. O sea, mientras estás pintando, mientras estás metiéndote en este desmadre del hobby, está chingón ir oyendo las opiniones que ustedes traen, las perspectivas que comparten el juego. Y luego, y las pendejadas y la caca, que es lo que la gente aquí está esperando, que empiecen a tirar mierda, pues es El racismo y la pedofilia. El racismo y la pedofilia y esas cosas que no nos va a tirar YouTube, por favor. Pero bueno, antes de empezar a platicar más sobre los temas de los wargames y todo en el contexto ahorita del evento, Yo creo que sus fans que nos están acompañando aquí, que puede, a muchos de ustedes apenas les están poniendo rostro, porque pues algunos los conocen nada más de oídas, no tienen el privilegio que puedo decir yo, que los conozco a los tres. Entonces, voy a hacerles unas cuantas preguntas para poner a la gente en contexto. Voy a ir ahora de los viejos para adelante, para este... Pitayas, ¿va? No quise decirlo así, pero... ¿Sí? Porque vaya, la gente conoce a sobre todo ustedes dos de mucho tiempo en la comunidad, y eso es una de las partes muy interesantes. Pitayas y el Simio tienen un chingo de experiencia, tanto de juego como de conocer este ambiente, güey. Pitayas, ¿desde cuándo estás en esto, güey? Pues yo empecé en Blood Bowl hace muchísimo tiempo. Fue el primer approach. Cuando todavía existía creo que se llamaba Comic Imp, que estaba en, ¿cómo se llama? En una plaza que está en el sur sobre Insurgentes, ahorita se me fue el nombre. Ese es Imp, ajá. Y más o menos ya entré. Ajá, no, la otra. No, la Plaza Inn. Ah, cabrón. Esa no era Comic Imp. Bueno, algo así se llamaba. El chiste es que unos de ahí y otros de Comics S.A. y otro lado, y Sigi, se juntaron y formaron Comic Imp. Y ahí fue donde realmente empecé a jugar Fantasy. Estaba empezando sexta edición de Fantasy. O sea, llegué cuando todavía estaba quinta, pero estaba cambiando a sexta. Estaba en el periodo de cambio. Y justo poquito después empezó tercera. Y como en el IMP. Sí. Y de 40,000. Tercera de 40,000. Y como en el IMP no te atendían muy bien las cosas de lo que tú necesitabas, pues nos dijeron que las cosas del caos, que yo quería jugar caos de fantasy, que no las iban a traer hasta que saliera todo. Pues entonces, de repente volteé a ver los Marines. Me encantaron y empecé a jugar 40,000. Y es más o menos como en el 98 empecé. Así ya fuerte. 96. No, 97, 98. Sí, lo que te iba a decir, acuerdo, de Imp, bro. Más o menos 97, una cosa así, güey. Ya tiene un chingo de años, cabrón. Así es. No, así es. Ya ven, y empecé jugando Blood Angels. Cuando vi la Dead Company, el blister de Dead Company de metal, así. Se me apagó el cerebro, saqué dinero y me lo llevé. Ni sabía para qué servían. Es que así funciona así esto, como, chinga. Y desde entonces estoy metido en el Hammer. Wey, antes jugaba rol y cosas así. Ayer decía alguien en una de las transmisiones que precisamente como que luego es una evolución natural, que yo no lo veo tanto así. Pero dicen, juegos de mesa, rol y wargames. No creo que tanto, ¿no? Pero sí... Sí hay muchos que del rol hemos pasado para acá porque es como que escalarlo, ¿no? Pues en teoría sí, pero es que si juegas rol es muy diferente a los wargames. En los wargames puede haber nada de trasfondo. Tú puedes jugar nada más a romperte la cabeza con el de enfrente y ya. Y juegas un día y puedes dejar de jugar meses y no pasa nada. Y puedes volver a retomar. Y, por ejemplo, en juegos de mesa sí no tengo tanta experiencia porque no me gustan. Me desespera tener que aprender las reglas tan rápido y que se tiene que acabar eso. Y normalmente le encuentras la clave de cómo se juega el juego y lo resuelves rápido. Entonces, cada vez que lo juegas, lo haces más fácil. Y ahí, para mí, en algunos juegos no he jugado muchos. No estoy diciendo que soy el decodificador de juegos de mesa. Pero eso es lo que no me gusta de los juegos de mesa, que es lo mismo siempre. De las pocas veces que he jugado. Que he jugado con el Simio, el Eldritch Horror y todo eso, que al final te acuerdas que ya lo resolvíamos así. Tú vete para acá, tú para acá, tú ve por las mochilas, tú ves a la mujer y vamos por el monstruo. Y lo lográbamos. Sí. Eso es lo que no me gusta. Sí, le agarras el modo, ¿no? Y ya es ya uh-huh. Tienes los cheat codes y ya pues, no es lo mismo. Tienes razón. Aparte del 40,000 y de Fantasy, ¿en qué? Bueno, ya dijiste Blood Bowl, Fantasy, 40,000. ¿Te has metido en algún otro, güey? Sí. War Machine, ese me encantaba mucho. Pen Infinity, en primera edición. Recién salió, nos metimos en eso el Simio y yo. ¿Qué otro jugamos? También he jugado Drop Fleet Commander. No, no Drop Fleet, el otro, el... ¿Drop Zone? El que es de el Drop Zone. Y el... Tu mero chile es Gothic, ¿no? Sí, mi mero chile es Gothic y Gothic también. O sea, todos los de Workshop los he jugado un poco. Flames of War, jugué una temporadilla antes de que se desaparecieran todos los jugadores. ¿Cómo se llamaba el de las otras naves? El que acaba de resalir, Simio, que tú tienes Firestorm una flota... Firestorm también. Jugué la versión de barcos de ese, que ya no me acuerdo cómo se llama ahorita, y que ya no existe tampoco. Era barcos como en la era medieval, elfos contra humanos, contra... ¿Ya saben? El otro día hablamos de este, güey, el Manowar. No. Sí, sí, dile. Enchanted Seas o algo así se llamaba. Ay, güey. Ah, no, pues. Bueno, el chiste es que es de fantasía y era pura batalla naval. Estaba bueno, pero nunca despegó aquí en México. Obviamente, aquí en México es muy difícil que despeguen los juegos porque pues, no tenemos tanta comunidad y no tenemos tanto dinero. Sí, no, ese rollo de comunidad es algo que también ayer platicábamos y lo tocaremos ahorita más adelante, pero bueno, a ver, pasemos con el Simio, señor. ¿Cómo entraste tú en esto, güey? ¿Hace cuánto tiempo te metiste en este desmadre, güey? Dystopian Wars. No, oh, ese es otro. Ese es uno que va a salir ahorita, güey. Vete a la chingada, yo lo quiero, güey. ¿Cómo se llamaba? Sigo pensando, güey, en eso, güey. Bueno, whatever. Ahorita lo busco. Sí, búscalo en Google. Yo empecé en el 2006. Entonces yo soy más... Quiero decir, yo soy más nuevo, pero pues depende. Está difícil porque ya hay mucha gente que está empezando apenas o tiene muy poquito. Yo empecé en el 2006. Estaba justo entrando en la universidad, era mi primer año de universidad, y vi una White Dwarf en un Sanborns, y se me hizo interesante, y la compré, para llevármela a mi casa y estarla leyendo, en el camión y así, y ahí fue cuando vi 40,000, fui a Arlequín, creo que esa misma semana, y mi intención era comprarme una caja de Terminators de los Ultramarines. Y pero el problema es que estaba atendiendo León a Edo y no tenían Terminators de los Ultramarines y me engañó. Y en lugar de eso me vendió una caja de Terminators del Caos. Y le pregunté, ¿y son lo mismo? Sí, lo mismo, tú llévatelos. Qué poca, güey. Qué buen pedo, güey. Sí. Siempre se la recuerdo. Y así fue cuando empecé. Sí, es un gran vendedor. Y así fue cuando empecé, fue en el 2006, entonces ya voy para... De hecho, yo creo que ya debo de tener 15 años. Sí, 15 años, güey. Madre, ya es un rato, güey. Y bueno, Pitayas nos estaba diciendo en algunos de los juegos que se metieron en común, ¿cuáles otros has jugado tú, güey? Bueno, ¿con cuál entraste tú aparte? ¿40,000? ¿En qué otro desmadre has estado o estás, güey? Fíjate, hablando de los juegos de mesa, extrañamente, yo cuando estaba chiquito, yo sí fui de esos que, porque a veces me ponía a escuchar el programa o el video, el podcast de Games Workshop, y la mayoría de esos güeyes, una de las cosas que tienen en común es que empezaban por los juegos de mesa. Y si yo sin saberlo, en el año 1997, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y en una tienda de segunda mano yo me compré por $1 un Hero Quest, que todavía lo tengo. Y lo jugaba, y ese fue, sin saberlo en ese entonces, mi primera experiencia con Games Workshop y así. Porque era el Hero Quest original, no era el Warhammer Quest, y ya después estaba medio mafufo, pero fue el Hero Quest original, y ahí fue porque yo no sabía de Dungeons and Dragons, yo no sabía de nada de eso, y fue hasta después que me enteré de la conexión. Pero extrañamente sí, o sea, yo antes de jugar Hammer, cuando estaba en la prepa, yo jugaba Magic y jugaba, también empecé roleando, pero no empecé roleando Dungeons, yo roleaba Vampire. Y eso fue con lo que yo roleaba. Y después, ya cuando estaba en la universidad, cuando entré en la universidad, ya fue cuando agarré Warhammer 40.000. Y de juegos de Games Workshop, yo he jugado igual la mayoría de los juegos de Games Workshop. Creo que lo único que no he jugado es Gothic, Epic y War Master. Y Epic, poquito una vez me dieron un como demo. Pero de los otros. Gorkamorka sí jugué, sí. Necromunda, todo eso sí jugué. Necromunda, güey, órale. Es el primero que escucho de Necromunda, güey. Ahí tengo mi libro de Necromunda original. Wow. La primera edición. Y de otros juegos también, Infinity, a mí me... ¿Podemos decir groserías? Asumo. Sí, güey, ¿no? ¿Para qué los traje, chinga? Wow, no sé. No, por favor. Porque es difícil hablar aquí. No, sí. Habla normal, por favor, güey. Me mamaba el Infinity. El Infinity me se me hace que es un súper ultra juego. ¿No has visto el N4? ¿No te has acercado a conocerlo? Es que el problema que hemos tenido Pitayas y yo con eso, y Armando también, porque también, yo me acuerdo, hubo un como periodo de 6 meses en el que Armando y yo jugábamos Infinity como 2 veces por semana. Estábamos así, juegue. Jugamos toda una campaña, ese güey y yo juntos. Wow. De Infinity, sí. Y éramos toda la comunidad de Infinity de ese entonces. Éramos toda la comunidad de Infinity de ese entonces, sí. Y War Machine también, a mí me fascinaba el War Machine. De juegos históricos, a mí siempre me han llamado la atención. De hecho, yo tengo un ejército griego de miniaturas históricas para que en ese entonces yo lo jugué con Warhammer Ancients. Pero sí, el histórico también he jugado. No jugué Segunda Guerra Mundial como Pitayas, pero sí jugué histórico. ¿Qué más? Pues también Firestorm Armada, X-Wing, toda esa basura también la jugué. Entonces, sí. No, cabrón, pues has pasado por todo, güey. Sí, a la mayor parte de las cosas le doy una revisada. Sí me da mucho. Sí. Pinche currículum perrísimo. Y a ver, Armando, tú te ves joven, güey. Incluso podrías pasar por persona decente, güey, si no te tuviera uno los antecedentes, güey. Sí, creo que soy lo más decente de esto. ¿Cómo caíste tan bajo, güey? ¿Cómo caíste aquí, güey? Pues yo empecé como por el año del simio, 2006, 2007 más o menos. ¿Qué edad tenías, güey? Te ves muy chavo, güey. Tenía tres años. 9, iba en quinto de primaria. ¡Fuck! En quinto de primaria, güey. ¡A la madre, güey! Como dato cultural, el Farmer también empezó a esa edad y a esa edad lo conocí. Güey. Y ve lo que se convirtió ahora. Exacto. No. Pero eso debe haber sido como por el 97, ¿no? Pitayas. Sí, no, traigan 98. A sus hijos. Déjenlos que se junten con nosotros, los hacemos buenas personas. Qué horror. Pero bueno, a los 9 años, güey, ¿cómo te acercaste, güey? ¿Quién te llevó al juego? ¿Qué, güey? Tenía un amigo que ese güey le valía verga la escuela y se pone a pintar sus monos a media clase, así. Ah, bien, güey. Y de hecho hay otro güey con el que empecé, que seguramente nos está escuchando, se llama Fernando, alias el Cáncer. Ese güey... Sí, saludos al Cáncer. Saludos al Cáncer. Ese güey, nosotros tres empezamos juntos, más o menos. Y una vez me acerqué a ese güey y le dije, no mames, ¿qué estás haciendo? Se ve chingón. Y me dijo, no, pues se llama Warhammer y me prestó su White Dwarf. Y ya la bajé y me dijo, si quieres, te doy la localización de la tienda. Y ya me dio la de Quest, que en ese entonces estaba donde esta empresa. Uh-huh. Y la de Limp. Entonces ya le dije a mi papá me llevó. Y estaba cerrado Quest, dije, puta madre. Y ya nos fuimos hasta Limp un domingo. Y ya, y en ese entonces el Limp estaba así, en lo último antes de morirse, poder irse. Sí, todavía tenía la mesa chingona de con un chingo de escenografía, creo que era de Lord. Sí, era de Lord. Creo que era Minas Tirith. Y dije, no mames, esto se ve bien chingón. Y ya me compré una White Dwarf de Tiránidos, creo. Entonces, este amigo con el que iba en la escuela me dijo, ¿cuál te gusta más, la fantasía o el 40,000? Le dije, pues yo creo que la fantasía. Y en ese entonces estaba el starter de Battle for School Pass, de Goblins contra Enanos, y cada uno se compró uno, y nos cambiamos los dos monos. Entonces yo empecé como con 100 Goblins, y la mamada. Era, creo que el último de sexta, principios de séptima de Fantasy. O sea, ya te tocó la mera colita del Fantasy, güey, aquí. Ajá. Pero te clavaste durísimo, güey. Tú eres de los que conozco ahorita que juegan un chingo de Fantasy, güey. Y ese entonces es cagado porque no me gustaba Fantasy, me gustaba 40,000. Séptima a mí nunca me gustó. Uh-huh. Y ya la primera persona que conocí pues fue Gonzalo, el que me enseñó a armar los monos. Y un día en esta tienda había en la esquina un salón de fiestas infantil y mi hermano lo había invitado a uno de sus amigos a esa fiesta. Mi hermano le llevó 4 años. Entonces pues mi mamá me dijo, si quieres te dejo en la tienda y ya al rato paso por ti, y me quedé ahí como 4 horas. Ah, yo pensé que te habían abandonado, güey, ahí, y por eso creciste jugando, güey. Así casi. Y los primeros que conocí con los que traté el hobby fue a este Querubo y a este Vanegas. No sé si los conozcas. A Querubo sí, güey. Vanegas no sé, a la mejor. Es un pelón también como tú. Ah, pelones, habemos demasiados, güey. Estamos conquistando el mundo, güey. Y si se fijan, de hecho, el Zoom nos acomodó a los dos pelones en el mismo lado. No sé si eso es discriminación, güey, o algún algoritmo, güey, que nos detecta así. Yo tengo una teoría. Yo creo que eres fan del Rollcast enfermo porque hasta tienes el mismo peinado que Pitayas. Me lo quise dejar como tú, pero no me salió, güey. Así que dije, ¿cuál me queda más fácil, güey? Dije, pues Pitayas y ya, güey, a huevo, güey. Ya me fui metiendo. De hecho, también una de las primeras personas que conocí en el hobby fue al Simio. A Pitayas lo conozco desde ese entonces, pero no lo traté hasta muchos años después. Pero el Simio, me acuerdo muy bien cómo llegó, como un pedófilo. Llevaba su mochilita y me dijo, oye, amiguito, ¿quieres jugar? Y traía una paleta, ¿no, güey? Casi, casi. Y le dije, va, cámara. Y mandaba a su novia por las tortas. Ajá. Y fue la primera madriza que le metí al Simio. Oh. Jugamos Marines contra Orcos. Interesante, interesante, güey. Así fue evolucionando las tiendas. También le entré al Infinity, 40,000 obviamente, Fantasy, Blood Bowl. Jugué Gothic, bueno, todavía tengo Gothic. Jugué Firestorm Armada, jugué War Machine. Un montón de juegos, pero. Oye, está cabrón, güey. Mira, por ejemplo, ahorita que estoy viendo los comentarios en el chat, digo, es algo que saco porque estuvo mencionándose al gente de los viejos, sobre todo, pues ya conocían al Pitayas y al Simio, y algunos te conocen a ti, pero otros empezaron a decir, ese Armando no existe. Por ahí, por ejemplo, Chomer sugirió que tú eras realmente una impresión en resina y que la habían animado de alguna forma el Pitayas y el Simio, güey. No voy a decir cómo lo dijo Chomer, güey, pero tú tienes algo que decirles a esos que alegaban que eras de mentiras, güey, eras de fantasía, güey, o algo así, güey. Sí, soy de fantasía. Vengo a rescatar. Me revivo para rescatar los podcasts muertos. ¿Cuándo te uniste al Trollcast, por cierto, güey? Pues yo grabé algunos episodios cuando el Trollcast, ahí por el 2015, 2014, cuando todavía era más pedófilo y racista el Trollcast. Creo que ahora es más pedófilo y racista. No, yo creo que antes era más. No, antes era. ¿Sí? No, ahora es más pedófilo y racista. Antes era más como ebrio. Ándale. Bueno. Y un día, cuando revió en el Trollcast, creo que llevan como 3 capítulos de esta última temporada. La verdad no me acuerdo cómo me metí, pero ya. Pues nada más quería, sí, ya. Creo que un día fue que caímos a casa de Pitayas y ya. Piedra nos volvió a abandonar, porque Piedra fue el primero que le dije que hiciéramos un podcast y él me dijo, pues hay que ir a la casa del simio. Y yo dije, oh, sí, muy bien, vamos. Y ahí empezó. Y cuando lo revivimos, le dije al Piedra, pero en ese entonces se enamoró de los carritos a control remoto y nos pintó dedo. Entonces metimos al Armando para cubrir ese gran boquete que deja el Piedra por donde pasa. Y mira qué bueno que lo traes, güey. ¿Hace cuánto tiempo empezó el Trollcast, güey? ¿Y quiénes estaban? ¿Eran ustedes dos y el Piedra nada más? Sí, original. ¿2010? No, un poquito antes, Simio. Fue como por ahí del 2008. No. Fue en el 2010, yo me acuerdo, porque estaba yo trabajando en la farmacéutica. Con Johnny. Entonces sí, debe ser así, pero el chiste es que ya tenemos como 10 años no seguidos diciendo estupideces por el internet. ¿Cuál fue, o sea, qué los llevó a hacerlo, güey? ¿Fue así de vamos a reunirnos y hablar pendejadas, güey? ¿Cuál era su, qué fue la chispa que detonó esto, güey? Mira, yo siempre he escuchado podcast del Gabacho desde que existen, desde que hay iTunes y todo ese rollo. Yo escuchaba 4K Radio cuando estaba Romeo y sus otros dos empleados, amigos empleados, y se me hacían muy cagados porque como eran muy amigos, decían pura pendejada y jugaban Warhammer. Entonces se me ocurrió que sería padre hacer eso en México. O sea, buscar con mis amigos, decir estupideces, hablar sobre el juego que nos encanta y así fue como empezó. O sea, y de ahí le hemos estado dando con periodicidad, excepto hicimos una pausa de 3 años, ¿no? O algo así. Sí, como 3-2. También influyó que Games Workshop empezó a hacer puras cosas raras, entonces como que eso, pues como que no daban ganas de hablar de, honestamente, del juego, llámese sexta, séptima edición, Age of Sigmar. Hace rato alguien pedía que en qué momento empezaba la caca contra Sigmar. Saludos al Frank. Nomás. Denle tantito chance a Armandito. Sí, él sí está muy, muy obsesionado con el odio. Yo ya lo entendí de que pues, fue una idea que tuvieron y pues, ya es otra cosa, no tiene nada que ver con fantasy. Para mí ya no tiene nada que ver con fantasy. A mí aunque, hay partes incluso de Age of Sigmar que me gustan. No nada más que tolero, me gustan. Y a lo largo de este tiempo, lo que les preguntaba es, ¿quiénes han formado parte del Trollcast en la plantilla regular? ¿O ha sido nada más ustedes? Y ahora que no está Piedra Armando. ¿Regular? Pues, ¿Johnny estuvo un tiempo? No, yo diría que regular, nada más... ¿Farmer? No, nada más tú y yo. Porque hemos tenido otros como que el tercero, o sea... Una de las cosas que siempre vimos nosotros desde el principio es que siempre íbamos a estar. Creo que nada más hay un episodio en el que no sale Pitayas y hay un episodio en el que no salgo yo. Todos los demás son estos dos. Yo sí salgo en todos, ¿no? ¿Tú sales en todos? No, creo que te falta uno. Hubo uno en el que no estuviste. No, porque tengo que salir yo porque yo soy siempre el que graba las cosas. No. Hubo grabaron uno con una cámara apagada. Hubo uno en el que estábamos grabando con tu iPad, pero tú no pudiste grabar. Y y te tuviste que salir porque tuviste algún pinche desmadre. Y lo grabamos. Fue uno de esos pinches acá horribles en el que estábamos, creo que estábamos en Troll Market. Y y estábamos haciendo un pinche desmadre y tú te saliste, entonces no participaste activamente en ese. Y hubo otro en el que yo creo que estaba de vacaciones o algo así y no estuvo. Pero, por ejemplo, o sea, Farmer estuvo ahí un rato, Piedra también estuvo un rato, pero es por cachos. Por ejemplo, Armandito ahorita es el nuevo sidekick, pero Armandito, o sea, lleva, no sé, así como regular, como tercero, no sé, unos, ¿qué? ¿10? Unos 10, yo creo. Sí. Sí, lo que es la nueva temporada, ¿no? Uh-huh. Ha habido, sí, pero entre todo, porque Farmer, por ejemplo, se aventó como 6 al principio, pero salía en muchos. Piedra también se aventó como 5 y salían muchos. Kerubo, por ejemplo, estuvo como en 4, así como el tercero o 5, pero salían muchos. Uh-huh. O sea, ese ha sido siempre el problema. Yo nada más me quedo con un comentario, rescatarlo para los titulares de mañana, que Pitayas dijo: sin mí el Trollcast no es nada, güey. Yo soy el corazón del Trollcast, güey. Porque no, cuando le dejé que el simio, la primera vez le tocaba al simio editar el Trollcast, ¿sabes cuánto se tardó en editar el primer Trollcast? Venga, ¿cuánto? Y sigue sin editarlo, güey. tuvimos que poner al Farmer a que lo editara a cambio de que saliera en el segundo capítulo. Yo he editado solamente 2 programas en toda mi vida. ¿Dónde está la cámara? 2 programas en toda mi vida. Y creo que los 2 me tardé como 2 semanas en cada uno en sacarlos, porque era una hueva editar. Pero sí los editaba. Les componía los niveles, los cortaba y así. Aparte, debo decirte que en ese entonces editar audio era bastante difícil. No había el software que había. Y los archivos te pesaban, o sea, un montón y tenías que estar condensando. Era más precario. Eran otros tiempos, güey, claro, güey. Sí, puedo tardar 10 minutos en editar un Trollcast. Sí, grabado. La neta, la tecnología ahorita ha ayudado mucho, pues de que ya cualquier güey tiene podcast, ya cualquier güey hace videos, porque pues realmente es algo que es muy simple. Por eso me llama mucho la atención en el momento en que ustedes deciden empezar el Trollcast, no era nada fácil. 2010, güey, no. Internet era una basura, güey, o sea, las velocidades. Sí. Digo, nunca hemos estado en la gloria, ¿no, güey? Pero en aquel entonces estaba todavía más culero, güey. Las velocidades de internet eran una basura. Los equipos de cómputo no te daban las facilidades que ahorita. Entonces, realmente el Trollcast fue un fruto de tener muchas ganas de hacerlo, güey. Y aparte lo grabábamos en casa del simio los jueves por la noche. Era horrible porque al día siguiente todos teníamos que ir a trabajar y era salir de su casa a las 4 de la mañana, dormir 2 horas y regresar a trabajar. No, sí, están locos, güey. Sí. Yo sí me acuerdo de esas, estaba bien criminal. Sí, no. Aparte, en ese entonces todos éramos godines, ¿verdad? Sí. Sí, güey, yo me acuerdo que estaba en la oficina muerto, güey, muerto. Cabrón. No mames, güey, sí estaba muy cabrón, güey, eso es amor al arte, güey. De hecho, sí. Pero, digo, no sé qué tanto tienen ustedes, ¿cómo se dice? Que estén atentos al entorno nacional. Tú, Pitayas, decías ahorita, consumo mucho podcast en inglés, ¿no? Yo sé que hasta la fecha, pues, me luego más recomendaciones muy interesantes, güey. Pero, ¿cómo han visto la escena aquí en México, güey? Es parte de lo que quiero que hablemos en términos de comunidad y ahorita entro al tema. Pero en sí, ¿cómo han visto aquí en México? ¿Están al tanto de quiénes han creado contenidos? ¿O qué tan jodidos estamos, güey? Armando se disculpa, dice que ya le valió verga el programa y que se va a ir a jugar. Espero que no sea porque esté leyendo ahí comentarios que esté sintiendo indignado, güey. O espero que no haya ido a madrear a alguien, güey. Pero no, bueno. Fue a hablarle al fantasma de Jacobo Zabludovsky. Pues mira, respondiendo a tu pregunta, sí, sí sigo algunos, por ejemplo, a ti te empecé a seguir y dije, mira, él, y guardando las comparaciones como el tío Adam, se me figuró como que era lo que querías hacer, algo así, no que le estés copiando igual, ¿no? Se me hizo una buena idea. He visto, por ejemplo, Bicéfalo, que también me ha intentado, Chomer haciendo sus construcciones y hablando bien fresa en sus videos, como siempre. pero está bien, o sea, eso siempre hemos tratado como de hacer eso, pero es muy difícil de armar en México, no sé por qué. Somos como muy somos como orcos, fíjate. Si no tenemos un buen líder, nos empezamos a pelear entre los clanes. Porque está el clan de Armandito, está el clan de no sé quién, el clan de no sé cuál, y yo pertenezco a este clan, y yo pertenezco a este clan, y chinguen a su madre los de provincia y cosas así. Así lo veo yo, ¿eh? Y, Y ya lleva un rato en este rollo. Así lo veo. Ahorita está menos que antes, pero también antes no teníamos los sistemas de comunicación que tenemos ahora. Y por ejemplo, antes pues, de provincia, pues te imaginabas que a lo mejor había 2, 3 güeyes ahí jugando en su casa. O por ejemplo, cuando íbamos a Puebla, que es lo que estaba, nos quedaba más cerca, pues, luego íbamos a jugar contra ellos en los torneos y nos dábamos cuenta que jugaban con las reglas todas chuecas y no sé. O sea, ¿me explico? Era muy extraño. Sí, ¿cómo ves tú, Simio? O sea, si hay... ¿Qué has visto tú de la comunidad creadora? O sea, ¿se ha movido, güey? ¿Tú has notado algo más? Digo, porque a final de cuentas, los que estamos, que menciona Pitayas, de una forma u otra nos conocemos, ¿no? ¿Has identificado algo tú aparte? Sobre todo que tú estabas metido más en Games Workshop cuando estabas en tienda, ¿no? Sí, sí, por las dos partes yo digo que sí, es mejor ahora, es mucho mejor. O sea, tanto por la gente que hace contenidos, que está creando contenidos, la verdad es que sí, se ha mejorado mucho. O sea, en su momento, fíjate, para ponerte una idea, creo que nosotros fuimos de los primeros que realmente empezaron a hacer un podcast de internet en México. Hubo algunos otros intentos, pero realmente no nunca pegaron. O sea, si tenían 2 o 3 ediciones era mucho, y nosotros fuimos como que los primeros que realmente teníamos nada que hacer y realmente le pusimos constancia. Pero ahora, o sea, lo que estás haciendo tú, por ejemplo, y lo que está haciendo Alan de Bicéfalo, eso es... Yo digo que eso ya es el próximo paso. O sea, mucha gente que también es medio, como dice Pitayas, o sea, como tribal o lo que sea, dice, no, es que el enfermo está pendejo o así, lo cual es cierto, pero... Sí, frecuentemente lo escucho. O sea, yo francamente pienso que tú eres el primer como que realmente como influencer de monos que ha tenido el país. Eres el primer idiota. No, es el segundo, güey. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas cuando vino este Guillermo Barreda y reconoció tu voz y te pidió tu autógrafo y una foto? ¡Oh, sí! ¡Hombre! ¡Hombre, sí! Es bueno, el segundo porque fue el primero. Bueno, yo tengo que decir que Franco, ahí en los Tiraguaches, tú lo has visto, Pitayas, me ha dicho que soy la Yuya Wargamer, güey, lo cual me hace sentir halagado con sus palabras, güey. Mira, aprovecho para mencionar, entró ahorita Max de Málaga Wargames ahí al chat. Saludos, Max, porque precisamente él fue el que inició este desmadre de las Hijo, de hacer este evento. Entonces, aprovecho para felicitarte, Max. La verdad, creo que fue una muy buena iniciativa. Yo agradezco la invitación porque creo que es un excelente proyecto. Sobre todo, yo lo veo ahorita aquí precisamente y es lo que le estaba comentando y lo que quiero decir, preguntarles, ¿no? A los tres. Con eso que dice el Simio, que está medio cuajando, yo veo lo que hacen la comunidad allá en España y ahí hay una cantidad enorme de creadores que hacen de todo. Si aquí, como dice Pitayas, está Chomer haciendo su escenografía, ¿no? Está Alan pintando, yo haciéndome pendejo. Y por ahí hay otros 2 o 3 esfuerzos que yo he identificado. Creo que todavía nos falta un chingo para llegar a un nivel así, ¿no? Lo que hacen allá está cabrón. Cuando hay uno hablando aquí de escenografía, ya puede haber 5. Hacen battle reports muy cabrones. Están podcasts como La Voz de Horus, güey. Canales que hacen análisis como Killian, como El Especialista, como Max, como Scratch Attack. O sea, hay un montón. ¿Por qué no hemos llegado a algo así? Por tiempo. Es por tiempo de exposición y por el número de personas que realmente tienen acceso a eso. O sea, cuando ves una situación como la de España, es muy obvio que ellos tienes. Una vez que te pones a pensar realmente la diferencia entre un España y un México, es abrumadora en todo sentido. Ve la diferencia, por ejemplo, lo que está haciendo Alan de Bicéfalo con la pintura ahorita, que está hablando con muchos pintores españoles. Ve cómo pintan. O sea, ve cómo pintan las personas que están en España y ve cómo pintan las personas que están aquí. por ejemplo, un tipo de torneos. Me acuerdo mucho cuando estábamos nosotros jugando en, ponle que por 2008, ¿no? Por ahí, que se hacían torneos y se jugaba pesado y así se decía, no, los torneos y nosotros sí sabemos jugar. Y en ese entonces las cosas a las que tenías acceso en internet de Estados Unidos, por ejemplo, era de entusiastas del hobby, no necesariamente de los jugadores de torneo. Entonces tú tenías contacto con la gente que estaba muy entusiasmada, muy apasionada, y sus reportes de batalla eran pedorros, o sea, no, las listas estaban cacas y así. No existía el circuito de torneos que tenemos ahora. Los anteriores GTs que hacían en Estados Unidos eran piltrafa, o sea, la gente ni siquiera tenía nivel de juego. Y nosotros en ese entonces decíamos, no, es que nosotros jugamos mejor que en Estados Unidos, jugamos más duro. Pero ahora, por ejemplo, ves en España, y España en cosas como Warhammer Fantasy, son el país que tiene la mayor cantidad de jugadores de torneo. En Warhammer Fantasy, bueno, en Ninth Age, la basura de ahora. Pero, o sea, ellos realmente están mucho más adelantados porque tienen también muchos más años y también muchas más personas que han estado en contacto con el hobby. Aquí lo que tenemos es que la comunidad es muy, muy, muy, muy, muy realmente pequeña. Es más ahora de lo que nosotros tenemos pensado, pero en comparación con otros países no es nada. O sea, estabas diciendo que también porque yo tuve más contacto por lo de las tiendas. En ese momento, yo la verdad, cuando empecé a trabajar en ese asunto de la comercialización de los monos y así, yo tenía unas ideas de que había todavía menos gente de lo que hay realmente. Hay más comunidad de lo que se piensa, pero inclusive con eso, no es nada, o sea, no es realmente muchas personas. Sí, y ve, por ejemplo, como dijo el simio, antes sí teníamos buen nivel a comparación de Estados Unidos. Y sí podíamos ganarles porque había gente que iba de aquí, que jugaba todos los fines de semana con nosotros. Porque nosotros teníamos la costumbre de jugar muy pesado. Toda la semana te la pasabas pensando listas, sobre todo en 40,000, para jugar lo más duro que podías, y como que toda la comunidad estábamos mentalizados a despedazarnos, y había varios que sí iban a Estados Unidos y jugaban con gringos o iban a Inglaterra y decían, no mames, juegan como pinches bros, o sea, no le echan ganas, juegan así a friendly, bla bla bla. Con esto te explico todo. Scary, el que tiene ahora un podcast de Dark Eldar, digo, un canal de YouTube, vivía aquí en México cuando era niño, también lo conocimos aquí, y él se acostumbró a jugar así de pesado porque así jugábamos nosotros aquí. Sí. Y yo lo he escuchado decir en su programa que gracias a cómo se acostumbró a jugar aquí, aprendió a hacer listas de manera más óptima, optimizar la mayoría de los puntos y todo eso. O sea, hubo un tiempo en que aquí sí teníamos buen nivel y en Estados Unidos no tenían buen nivel. Jugaban, como te decía Games Workshop, que no deberías de ser Beardy, ni Cheesy, ni bla, bla, bla. De hecho, por eso no íbamos nosotros a Imp, porque nos regañaban si jugábamos pesado. Entonces, por eso dijimos, nah, sáquense de aquí, que nosotros vamos a jugar como queramos, ¿no? Y se hizo costumbre jugar pesado, porque para mí era más divertido. O sea, llegar a nalguear al otro. Y así. Pero sí veo, pero en ese entonces nada más éramos pues los que nos conocíamos. Es que no había internet, no había nada. O sea, y ahora imagínate, vete a, no sé, a Hermosillo a ver si hay Wargamers. ¿Cómo le haces? ¿Cómo llegas? ¿Cómo le informas a alguien? Estaba bien pelado. Sí, bueno, en ese entonces creo que es uno de los factores muy complicados, ¿no? Sí, y también sabes que creo que influye mucho, que en España tienen mucho tiempo libre, o sea, salen de trabajar temprano, tienen un poder adquisitivo mucho más alto que aquí, y muchas veces aquí tienes que trabajar horas extras para poder salir bien, entonces no te queda mucho tiempo de hobby. Y ahora, si te vas a dedicar a hacer Yuya como tú, le tienes que pensar, a ver, ¿cuántos voy a, me van a ver? Ay, son 68. Uy, no, creo que no vale la pena todo esto que voy a esforzarme para. No estoy diciendo por ti, pero por ejemplo, muchos podcasts que pelearon, que salieron cuando nosotros empezamos, yo creo que lo dejaban porque era una chinga editar en ese entonces. Más que porque no los escucharan o lo que fuera. Uh-huh. Y de hecho, por ejemplo, los... O lo que fuera, la edición en ese entonces había un solo programa que se llamaba... Sí. Te habías muerto. Fíjate, ese comentario que hablas tú el diferente estilo de vida que tienen las personas que pueden tener acceso a los monos, ese es muy importante porque cuando yo estaba trabajando en lo que era la distribución de monos, una de las cosas es que los dueños de la empresa vivían en España. Entonces, y venían para acá y hablábamos mucho. Y realmente la diferencia era muy marcada entre el tiempo que tenían las personas en España, porque me decía mi jefe, no, es que acá el hobby cómo explota y vibra y todo el mundo tiene la posibilidad, pero también lo que veía es que, o sea, no tienen las dificultades de tiempo en el sentido de que, ok, aquí sales a las 7, sales a las 8, luego te tienes que aventar una hora muerta de tu vida en el tráfico y luego llegas todo muerto y todo drenado. Te tienes que levantar mañana a las 5 porque te tienes que bañar para llegar a tu oficina. Entonces, el tiempo que tienes y luego los fines de semana no vas a ver a tus hijos. No vas a ir a comer con tu mamá, no vas a hacer todas esas cosas que son muy mexicanas, ¿no? O sea, el estilo de vida mexicano es de, tengo que tener muchas actividades sociales dentro de mi calendario, y son muy familiares o muy de amigos. Entonces, el tiempo que tiene la mayor parte de las personas por nuestra cultura laboral y por nuestra cultura social, para consumir, y pintar y jugar es muy limitado. Es muy, muy, muy limitado. Eso es una de las cosas que más nos peleábamos nosotros. Porque si estás en una de las ciudades mexicanas, es muy difícil jugar y comprar y pintar. Relativamente hablando, ¿no? Y si estás en provincia, tienes mejores cosas que hacer, la verdad. O sea, no vas a estar perdiendo tu tiempo jugando monitos cuando puedes ir, o sea, una de las cosas que tiene mucho provincia es que es bonito, o sea, tienes muchas cosas que bonitas que hacer y disfrutas de una manera más natural, no tienes la necesidad de andar pinche pintando monos. Como ir a los bailables, la danza de los viejitos. Ajá, le decía, no me acuerdo a quién le decía ir a comer tacos de burro, de pata de burro. No me acuerdo a quién le estaba diciendo yo, o sea, si a tú que tienes te piquen los ojos. Si tú tienes un fin de semana, no te vas a ir a una pinche tienda a jugar monos, vas a ir al río, vas a ir a pistear, vas a ir a, o sea, no juguemos, o sea, la cultura es muy distinta. Pero, aparte de bueno, que te veas raro, o sea, que seas un adulto y juegues con monitos, o sea, sobre todo en provincia te dicen así, no mames, pues que estás pendejo, o lerengo, o eres maricón, o no sé qué. Y de hecho sí estás pendejo, o sea, porque, o sea, ¿sí? ve todo lo que puedes hacer en vez de estar haciendo esa mamá. Sí. Pero es divertido, niño. No, digo que no, yo lo hago, güey, pero... No, pero mira, por ejemplo, el caso de provincia, ¿no? Tal vez ahí... Digo, la limitada experiencia que tengo yo porque no salgo mucho, aunque hace unos... Cuando todavía estaba desmadre, sí tuve chance de salir varias veces a dar cursos. Y me pasó en distintas ciudades que el ritmo de vida es más pausado, ¿no? O sea, el hecho, la Ciudad de México, que es el marco de referencia para nosotros cuatro, es frenético, es espantoso, como dice el simio. Puedes salir a una hora decente del trabajo, los que somos burócratas sobre todo, los que somos godines siguiendo un horario estricto. Por ejemplo, Max dice, aquí también se trabaja 40 horas, ¿no? En teoría aquí muchos podemos tener ese privilegio. Pero de todas maneras, a la hora que te muevas aquí en la ciudad, es jodido una hora, hora y media en desplazarte. Cuando estuve visitando provincia, que a los 15 minutos ya llegaste a tu casa a las 6 de la tarde y dices, tengo el resto del día. Güey, o sea, a lo mejor vas al río 2-3 veces, pero luego así como que dices, pues el agua es la misma, ¿no, güey? O sea, puede uno probar alternativas, ¿no? Eso lo dice, pero es feo, güey. Sí. Sí. Pero... pero eso yo te entiendo por qué lo dices. Por ejemplo, yo, mis papás son de Michoacán y yo iba de vacaciones ahí a donde son, a La Piedad. Y los dos primeros días, pues estaba cojonudo, ¿no? Oh, cuántas cosas que se vi. Estoy hablando cuando era niño. Pero ya el tercer día ya estaba yo desesperado porque a las 2 de la tarde todo el mundo se iba a jetear y el pueblo se moría. Y yo tenía ganas de jugar y salir y era así de, no hay nadie, todos están jetones. Quiero ir a comer o quiero comprar unas papitas. El señor de la tienda también se fue a jetear. Bueno, que no quiere mi dinero este infeliz. Sí, que son las 7 y ya está todo cerrado. Dices, ¿qué pedo con la gente aquí, güey? Sí, sí, sí. Y luego también eso me pasaba desde niño, que todos tenían como que mucha calma así de, oye, sí, pero espérate, ahorita vamos. Y no, no, no, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Son estúpidos, yo soy de Chihuahua y están siendo puro idiotes. No, no, no. Tú eres gringo, güey, no eres de Chihuahua. Yo fui a Chihuahua, güey, y neto estaba yo espantado un domingo a las 6 de la noche, allá era 6 de la noche, güey, en el centro y todo cerrado. Dije, ¿qué pasó aquí, güey? Pero bueno, parte de todas maneras, que creo que también ahorita vi en los comentarios, que es algo que salió ayer también cuando nos reunimos a platicar los del escuadrón y todo, que habla del aspecto de organizarse y del esfuerzo. Es lo que decía Max, ¿no? O sea, hace falta que de repente alguien agarre y se ponga a hacer las cosas. Huicho por ahí dice, pues también muchas veces lo dejamos al esfuerzo individual, y es lo que decía César ayer, queremos que todo mundo lo haga. Yo me acuerdo, para mí uno de los marcos de referencia es la comunidad X-Wing, que ustedes conocen, por ejemplo, Kerubo. Cuando él, Huicho, Andrés, Carlos, se movían para hacer los eventos, se movían para hacer los torneos, y esa comunidad jaló bastante, con mucha fuerza. Es en la que yo entré, es cuando mi primer acercamiento a los Wargames, ¿no? La comunidad X-Wing. Yo no conocía nada de lo de fuera, digo, más que cuando llegué a ir a Utopía, que estaban por ahí, no me acuerdo, su amigo, el coreano, que andaban por ahí jugando de repente y eso. Y nosotros íbamos ahí a colarnos en nuestras mesitas para jugar X-Wing, en ese extraño cuchitril que era Utopía. Pero no sé si... ¿Por qué no ha habido un esfuerzo? O sea, ¿qué falta para que alguien pueda decir, vamos a ser una comunidad así de fuerte aquí en México, en la ciudad, de otros juegos? Fíjate que para en México pasa algo raro. A mí tienes que agarrarlo hasta para jugar. Porque aunque un güey tenga tiempo para jugar, si tú no le dices que jueguen, no lo va a hacer. Y eso me ha pasado mucho. Así tenga todo el tiempo del mundo, no juega hasta que tú le digas. Entonces, pues sí está caro. Mira, también sabes que he visto que, por ejemplo, ahorita que dijiste lo de Utopía, o sea, nosotros cuando hicimos la Utopía pedíamos, creo que 250 pesos para mantener, o sea, cada integrante, para ir, pues no sé, arreglando las paredes. Ya ves que era una casa semiabandonada. Sí, no era escalofriante, güey. Luego salía la señora les pedíamos, o sea, primero eran 250 y pues nadie quiso, ¿no? Entonces lo bajamos, creo que a 50 varos al mes. Y había güeyes ahí que decían, no, es que está muy feo y no voy a pagar 50 pesos por esto. Y yo, no mames, güey, vienes a jugar y entonces lárgate de aquí. Y por eso es algo material, no no aflojan. No, y es que aparte quieren que por 50 pesos los dejes en su casa, les des un beso. Y vale parking, güey. Y hables con sus papás, o sea, y platiques con su papá. O sea, también siendo sinceros, somos muy miserables como nación, o sea, quieren todo así súper gratis. Sí, por 20 pesos quieren llevarse un blister de monos y tres pinturas, 7 fotos con el enfermo. y cosas así, güey. No, no, no. En que no el enfermo los bendiga, le dé su beso en el cachete. No, es para eso está solo al Patreon, güey. Solo, por eso el Patreon, güey. Nada, beso en el cachete, solo al Patreon, güey. Y que vayas a animar la fiesta de sus hijos, güey. O sea. Y fíjate, es mucho lo que dice Pitayas también, porque todas las comunidades dependen mucho de la gente que realmente está estúpida, o sea, que realmente tiene caca en el cerebro y dice, voy a malgastar mi tiempo en algo que no vale la pena, no me va a redituar, nadie me lo va a agradecer. Y, o sea, ahora, por ejemplo, independientemente de cualquier cosa, que es una cosa que le estaba diciendo también a Pitayas, o sea, muchas veces... nosotros cuando iniciamos el programa, el pensamiento también fue, de todas maneras decimos idioteces todo el tiempo, pues ya nada más grábalas y súbelas con el mínimo esfuerzo posible, porque si va a ocurrir de todas maneras, va a pasar. Ahora vivimos en un periodo, en un mundo en el que tú puedes tener al menos algo de satisfacción en el hecho de que la gente te escucha y la gente le gusta y te da ese ego y te levanta el ánimo y te... Ok. Pero en realidad el problema con ser un organizador de comunidad es que a nadie le gusta. O sea, estaba viendo una película y le dice un personaje a otro personaje, le dice... Sabes que todo mundo ama a los soldados hasta que dejan de pelear. Y cuando eres un organizador comunitario es al revés. Entre más luches, más te odian. Porque nadie te lo va a agradecer y todo el mundo te va a envidiar. Y más aquí. O sea, sí. Es muy marcado el hecho de que, aparte del esfuerzo, aparte de que no tienes recompensas, tienes que mentalizarte como un organizador comunitario para negar a tu propia comunidad. Tienes que mandarlos a la chingada mentalmente, porque lo único que van a hacer es darte influencia tóxica. Eso no es ninguna sorpresa, el hecho de que las comunidades aquí en México sean tan, tan pocas y tan cerradas. Es difícil de empezarlas y más difícil todavía continuarlas. Si no hubiera un querubo, no hay X-Wing. Tiene que haber alguien que realmente piense, o sea, y realmente tenga ese interés y diga, ok, vamos a hacer los derechos, ok, vamos a hacer premios nuestros, ok, vamos a infringir leyes de copyright internacional con tal de tener torneos que les interesen a 20 cabrones, a 20. No vale la pena, o sea, realmente no vale la pena, es una idiotez. Pero, y aquí es vale respondiendo más a tu pregunta, el hecho de que esté ocurriendo más con el paso del tiempo es como una buena señal. O sea, dices, ¿cómo ha cambiado la organización? ¿Cómo ha cambiado la comunidad? No nada más con el hecho de que no se haya muerto, sino que crece, es una señal de que la pasión por la actividad está aumentando. Ya nada más con eso. ¿Crees entonces que sí va a ir para arriba esto? Digo, yo me quedo con la experiencia, por ejemplo, en la Mega XP el año pasado, que ahí estábamos, güey. A mí se me hizo muy padre, muy emocionante que hubiera habido un torneo de Warhammer 40,000 en ese evento. Porque hasta los años anteriores era puro juego de mesa. Y la comunidad de juegos de mesa ha crecido un chingo, sobre todo ahorita en la pandemia, y ahorita hablamos también de eso. Ha crecido mucho, hay un montón de creadores de contenidos de juego de mesa, de diversas índoles, con diversas calidades, diversos enfoques, lo que quieran. Pero ha crecido un chingo. La de Wargames creo que vamos despegándonos un poquito. Pero se me hizo muy interesante que hubo ese esfuerzo de hacer el torneo oficial, ¿no? O sea, que fue oficial, había gente de Games Workshop, estaba el distribuidor detrás y todo. Pero pasa lo que dices. Hubo mucha caca, mucha caca. Tú lo sabes, Aarón, o sea... Lo recibiste directo, lo sabíamos por detrás, que aunque se invitaron a las tiendas, se hizo así por la onda invitacional, pues, hubo quienes a la última lo dejaron, a quienes les valió madres, hay muchos feudos, pero no hay rey, güey, o sea, ¿cuál es el pedo aquí? Es que no hay incentivo, güey, o sea, no hay incentivo, nadie lo quería hacer, eso nadie lo quería hacer, nadie quería hacer la pinche Mega XP. Nosotros lo hicimos a pesar de eso, y sabíamos que era una mala idea. O sea, es que está cabrón, ¿no? O sea, imagínate que alguien te dice, güey, es una pendejada, no lo hagas, no vayas ahí. Y tú dices, ok, de todas maneras, güey, lo voy a hacer, güey, sabiendo que es malo para mí, sabiendo que es una pendejada. Y es, creo que muchas veces a la comunidad y, o las comunidades les cuesta trabajo entender cuando ya se hace una tienda o una empresa o un organizador de comunidad sacrifica cosas porque es una idea tan estúpida y la única justificación es que dices, es que lo haces por la comunidad, o sea, lo haces por los jugadores, lo haces por la gente o lo haces por tus clientes. Gastas dinero, nosotros gastamos mucho dinero en eso, gastamos dinero en el espacio, gastas dinero en las mesas, gastas dinero en todo, en la promoción, y las tiendas, por ejemplo, en este torneo, que se hicieron por tiendas y luego las tiendas mandaron gente, las tiendas no querían hacer los torneos porque nadie va a querer gastar, o sea, nadie va a querer entrar en esa jugarreta, y obviamente no lo hacían, o lo haces a medias. Y aún así, con todo eso que te estoy diciendo, con todo de que gastas mucho dinero, gastas mucho pinche tiempo, tiempo que no estás metiéndole en otro trabajo para otras cosas que son más necesarias, con todo eso, la gente lo ve y dice, es caca, no es suficiente, yo quisiera más, esto no me gustó. Y pecan de los dos lados, o sea, es tanto del lado de la apatía y el lado de me quejo, de todo es basura, y del otro lado también de gente que está tan apasionada por lo que está haciéndose, que eso también es dañino. Es que te voy a estar preguntando, es que, oye, ¿y puedo hacer esto? Oye, ¿y quiero esto? Oye, ¿y se puede hacer? Oye, ¿le voy a hablar? Oye, sí, güey, o sea, francamente me vale madre, o sea, haz lo que quieras, güey, no. Entonces, por eso, de los dos lados, la organización de la comunidad es jugar no con un cuchillo, no con un arma de dos filos, es con un arma de un solo filo. Sin mango. Y solamente es malo para ti. Solo malo para ti. Es triste, realmente, o sea, nos podríamos quedar con un panorama pesimista, pero a final de cuentas creo que hay esfuerzos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, comentaban en el chat Jan de Cero Madera, que dice clubes de juegos, ¿no? Que es lo que mencionamos ahorita, que fue utopía. Yo me acuerdo con los tiraguaches, Pitayas, no me dejarás mentir, Vic Bueno, precisamente por eso el contraste con España, por ejemplo, porque nosotros lo vivimos en nuestro grupo, ¿no? O sea, en nuestro microverso de los tiraguaches. Vic Bueno, que ahorita se regresó a España, saludos hasta allá, cabrón, espero que en algún momento escuches esto, güey. Vic traía... Aunque lo escuche, no lo puede entender, o sea, todos los españoles tienen problemas que no... yo diría que no es tan... Es un proceso evolutivo. Recuerden el disclaimer del principio. Las opiniones vertidas son responsabilidad de cada miembro, güey. No solo es el viejo mundo, es el viejo humano, el viejo hombre. Pero aparte, homo españolis. Ahorita Víctor anda actuando de ¿cómo se llama? De Pirata del Caribe, ¿no? Víctor anda de Pirata del Caribe, el güey. Pero él quería organizarnos. El tema era que él quería organizar un club aquí. Vic fue el que siempre estuvo moviendo por vamos a hacer actividades, vamos a hacer cosas y vamos a reunirnos, y ponía lugar y todo. Y dijo, vamos a tener un espacio, vamos a rentar un lugar. Y estuvo investigando precios y dijo, esto está puta madre, aquí podemos irnos, bla, bla, bla, bla, bla. Pero de repente fue así como que, incluso en ese tono fue así, a lo mejor entre nosotros lo podríamos hacer, pero si lo hacemos extensivo, ¿quién va a querer? Y van a empezar, o sea, iba uno a cuestionar, ¿y qué les vamos a decir cuando esto? Y van a tener que pagar y todo, y entonces se iba desinflando. Yo veo, por ejemplo, ahí en el cubil de Armando, que es un club privado, que está muy chingón, pero pues que obviamente creo yo que ahí depende del host, ¿no? Y aparte, por ejemplo, ahí no puedes jugar Age of Sigmar, aunque quieras. Si no, Armando mandas a sus guaruras y te saca a putazos. Es neto, Armando. Que no es libre. ¿Mandas al golem, güey? A la mozada. Sí, verdad. Revive la momia del príncipe, del rey David, y te saca a vergazos. Es verdad, Pero si te fijas, el ecosistema o el microuniverso de Armando funciona porque es gratis. No les cobras nada, ¿verdad, amigo? No, de hecho, una mesa sí la pusieron, la puso pusiste Manolo, y él puso la mitad de Serafín, yo puse la otra mitad. Y de repente un güey. Y de repente hay un güey que se dice, bueno, yo voy a pintar escenografía para que se juegue. Y ya, como que solitos, algunos dan sus ¿cómo se llama? Pero nunca han llegado y te han dicho, ten, mira, 200 varos para que pongas lámparas nuevas, o ten. Fíjate que sí. Yo pongo esto. Siddhartha, ¿sí? Por ejemplo. Siddhartha es un gran hombre. Saludos. Frank, por ejemplo. Frank ahorita va a pintar la luna de los goblins. Saludos, Frank. Pero es muy raro. Renato puso uno de los más de Kerubo. Renato es un gran Palomino, gran hombre. Palomino puso la escenografía de 40,000. Pero te Palomino fijas, no, te fijas cómo es, o sea, ahí está muy cabrón porque va en contra de la idea de organizar una comunidad. O sea, ¿sabes si por quieres. ¿Por qué funcionó esto? Porque es un sistema judío. Ajá. Sí, la verdad, güey, los estás intentando llevar a Polanco, ¿no? Para que un día te acompañe. Van a cruzar conmigo el cielo. Ajá. O sea. ¿Van a ir a cazar a la elite? Ajá. Si te fijas, güey, o sea, tienes que depender de que la gente quiera hacer algo de su propio corazón. Ahora sí que es como cuando estás con tu novia y dice, quiero que me digas, pero ¿por qué te nace? No porque yo te lo pido. Yo no, güey. O sea, es una pinche pendejada. ¡Ay, güey! Es lo mismo, güey. O sea, tienes, la neta, dependes de que... La neta, cuando yo empecé esto, no esperaba nada de nadie. De hecho, comenzamos, no sé si se acuerdan, comenzamos a jugar afuera en la cochera. Y poco a poco nos fuimos metiendo. Y van tomando poco a poco la casa de Armando y al rato van a estar en la recámara de tus papás jugando, güey, así. De mi papá, sí. Y, o sea, pero imagínate que llegas tú y dices, ok, vamos a armar un pedo chingón. Vamos a hacer un desmadre chingón. Todo el mundo 100 varos para un mat del querubo. Te van a mandar a la chingada, güey. O sea, no, nadie va a querer hacer eso, güey. Entonces, lo primero que te van a decir es quién se lo va a quedar al final. Ajá. Así son. Te lo juro. México es el país menos comunista del pinche planeta, güey. No es de, ok, estoy dispuesto a apoyar a nuestra sociedad, ¿verdad? A nuestra comunidad, güey. No, es... Ok, pero ¿cuál es el camino para que yo obtenga el mayor beneficio individual al final de este desmadre? Sí. Por eso es que depende la comunidad o la creación de comunidades, depende, al menos en México yo lo veo así muy marcadamente, que depende de un benefactor o un idiota, o sea, alguien que realmente esté dispuesto a malgastar sus recursos. Ajá. O un judío. Como el amiguito, güey. Que tiene las posibilidades. Pues es que, entonces sí, a final de cuentas, creo que como lo veas, como dices, benefactor, idiota, el que está lelo y el que lo que quiere es jugar, pero por desgracia entonces es el esfuerzo individual. Creo que está muy cabrón porque lo que dijiste, el simio del comunismo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en términos warhammeros, del bien supremo, ¿no? Uh-huh. Aquí, ¿qué tal la bajé esa, eh? Nada de haciendo proselitismo Tau, ¿eh? Nada de haciendo proselitismo Tau, pero. Hermano Tau. Sigan al bien supremo, háganle caso a los etéreos. Pero a final de cuentas es eso, ¿no? ¿Para ir jugar Tau ser pelón? Es mi pregunta. Sí. Sí. Y de hecho, si le hago ahorita sí y soy azul, güey. Y no tengo nariz. Yo tengo los huevos así. Como mi micrófono, mira. Y, o sea. O se necesita alguien que de muy buen pedo preste un local, o diga yo voy a pagar la renta y a ver si algunos de mis amigos o alguien igual de muy buen pedo pone escenografía, o pone accesorios, o le coopera, y ahí vemos, ¿no? Porque si cobramos renta, todos van a decir, ah, estos pinches culeros quieren enriquecerse a costa mía y no me van a dejar jugar, ¿no? Exacto. También aquí entra otra variable. Por ejemplo, ¿en dónde va a estar el local que vas a poder rentar? Porque si está en un lugar muy chaca, pues que obviamente si es chaca, pues está barato, ¿no? Pero eso implica que a lo mejor está hasta San Juan de las Pitas. ¿Te acuerdas cuando el mago puso su billar que estaba hasta no sé dónde? Ay, sí, güey. Dios lo bendiga, pero no mames. Dios lo bendiga. En la pandemia pasada fuimos a jugar hasta allá y sin tráfico estaba lejos. Madres. Sí. Así. Era allá por el Catepec o por la salida a Pachuca, no sé bien. Pero estaba hasta Imagínate, enfermo, que era un billar de... No era un billar de billar. Era un billar de esa otra madre, güey. ¿Cómo se llama? Carambola, güey. Entonces las mesas están gigantescas y eran infinitas, güey. O sea, infinitas pinches mesas. Piensen, infinitas mesas, todas ya son verdes, obvio. Entonces le ponían la pinche escenografía. Era así como que el Nirvana, güey, el Valhalla. ¿Y qué pasa? Ajá. De todas maneras estaba perro, güey. Sí, y no tuvo el impacto, güey. Bueno, eso es poniéndonos, pensando aquí en la ciudad, ¿no? A lo mejor gente que escucha en otras ciudades, en México, en otros países, ¿no? Que dicen, bueno, aquí no es tanto problema la distancia. Aquí el problema es entonces la gente, ¿no? El lugar tiene que ser bueno. Y esto me lleva a pensar que, por ejemplo, hay gente que comenta acerca de las tiendas. Que dice, es que las tiendas tienen que facilitar, las tiendas tienen que promover y todo. Ayer lo comentábamos y fue Chente, me parece, el que dijo. Sí, pero el pedo es que la tienda crea lealtades con su comunidad local. Y tú está muy cabrón que llegues a una tienda y digas, tienda X, ¿no? Yo no voy a decir nombres, si ustedes quieren son libres, pero bueno. Tienda X, yo traigo... No. Ya sabemos a qué tienda te refieres. Tienes que decir nombres. No, es que cualquier, o sea, no estoy diciendo un caso específico. Yo estoy diciendo, por ejemplo, tienda jugador A. Alguien mencionaba ayer... Es que traigan consulte otros juegos. Consulte su Patreon del enfermo para saber qué tiene. Exacto. No, o sea. Dimensión mazmorra. Alguien decía, no traen otros juegos, ¿no? O sea, hablan solo de Hammer. ¿Por qué no hablan de, no sé, un juego que solo vendan en Polonia, güey, ¿no? Noveno Reino. Yo quiero jugar el juego, el wargame polaco, güey. Y voy a traerme mis miniaturas, güey. Yo creo que sí quieres jugar el wargame polaco. Mira. mal ejemplo, güey. Pero en fin, yo llego con mi wargame polaco. Digo, ya para. Acuérdense, para los que son miembros del Patreon y luego cuando abra lo del Twitch y todo, voy a hacer un sticker conmigo y un valero en la mano para este tipo de situaciones. Y llego a la tienda que sea con mi wargame polaco. Y digo, quiero jugar esto. Van a decir, pon tu wargame polaco, güey. O sea, aquí no vendo esa mamada, güey. Y la tienda que sea, güey, va a decir. ¿Yo por qué voy a dejarte jugar eso si ni siquiera lo vendo, si ni siquiera existe en México, no? Es que también está muy mamón, o sea, no puedes, o sea, es como dicen luego, o sea, estás viendo y no ves, cabrón. O sea, ¿cómo puedes tú esperar? Está chingón, ¿no? Pero ¿cómo puedes esperar, aún con todas las buenas pinches intenciones del universo, llegar a una tienda con un producto que no carga? Con un producto que no le pueden hacer dinero. O sea, nada más puedo imaginarme, güey, la pendejada de que alguien llegue a una tienda de Wargames o de Mordor o de lo que sea con Gaslands y diga, es que quiero empezar a hacer una pinche comunidad de Gaslands. Y le dicen, chinga tu madre, güey, o sea, no vendo Matchbox, no vendo Hot Wheels. Y aparte de todo, el pinche libro solamente se consigue por internet. O sea, nada de esto yo le voy a hacer dinero. ¿Cómo chingados esperas apoyo? Y las tiendas, dentro de lo que cabe, muchas veces intentan hacer el esfuerzo de no ser tan mierdas como decir, agárrate y chingate mal, sino que te dicen algo como, bueno, puedes jugar aquí en la mesa, pero a lo mejor ¿por qué? Porque te dicen, juega en la mesita tu pinche juego pendejo y a lo mejor se te va a pegar el hecho de comprar una caja de monos de por. Pero en realidad, o sea, el concepto es absurdo de por sí. Y eso es una cosa que iba ahorita a decir. cuando analizas qué tipo de juego es un wargame, o sea, es un juego de tú y yo. Ajá. Vamos a jugar entre nosotros. O a lo mejor jugamos en equipos. Pero ahí el chiste es que el beneficio para una comunidad siempre va a tener una orientación individual. Ahora, piensen en sus mentes la diferencia entre un juego de rol o un juego de mesa, en el que si alguien trae un board game, Terraforming Mars, y lo jugamos todos, o si alguien compra un libro de rol, lo jugamos todos. Para ese tipo de juegos es más fácil que las comunidades digan, ok, si alguien va a poner su casa y ese güey va a masterear, yo voy a llevar chela, papitas. O yo voy a llevar papitas, o yo voy a llevar, o ¿sabes qué, güey? Yo voy a comprar un pinche blister de monitos de Dungeons and Dragons y te lo voy a regalar, güey, porque sé que estoy gastando para mí mismo. Aunque esté gastando para todos, en realidad estoy gastando para mí mismo. Pero alguien que está jugando un wargame y dice, ok, estoy metiendo dinero para el tapete que voy a usar de Kerubo, no lo ven así, es muy difícil. Y es lo que estábamos viendo Pitayas y yo, o sea, ve la diferencia entre la comunidad de los wargames y la comunidad de rol. O sea, puta, 10 veces más, 20 veces más. Y los juegos de mesa, ni se diga, güey, que también yo comparto la opinión de Pitayas, güey, los juegos de mesa no me gustan tanto. Pero, ¿por qué? No es nada más por el producto, es por el uso que se le da al producto. Porque la comunidad dentro de sí es más comunitaria, güey. En un wargame, el chiste es madrearte a los demás y ser el más cabrón. Sí, o sea, en teoría... Porque también puede haber como este Cero Madera, como Jan, que juega, que él es como un Dungeon Master que los pone a jugar Warcry, que lo que él hace, me gustaría que viviera aquí en el DF para poder ir a jugar con él, o sea, pero es muy poco, o casi nunca hemos jugado temático, más bien aquí se jugaba, cuando yo jugaba mucho, se jugaba a ver quién tenía el pito más largo, nada más. Sí, que ahí entonces es donde empieza el pedo, ¿no? Campañas, jugar ligas y eso, esa parte no se ve. Sí, sí se veía. Por lo menos aquí sí ahorita, ¿no? Ahorita no sé, porque aparte pues, todo está muerto, ¿no? Pero, por ejemplo, jugábamos ligas y cada semana íbamos a ver quién era el macho alfa, el nalgón de los babuinos. A mí me gustaba eso porque me entusiasmaba. Era toda la semana de estar en el trabajo así y buscando que no me viera el jefe para cambiarle al PDF del códex y empezar a leer así combinaciones, puntos, hacía mis Exceles para calcular puntos, tiradas y todo eso. Y era así de... Fíjate, enfermo. Por ejemplo, a Pitayas y a mí nos gusta mucho un tipo de juego de Warhammer que se llama 28, en el que esos güeyes hacen historias. Todos los monos están conversionados, todos los pintan acá como John Blanche, hacen sus pinches mesas temáticas así super maricas, todo está muy hermoso, güey. Le meten mucho craft, güey, mucha manualidad. A Armando le está dando un pete el Twinkie. Sí. y cuando agarras un y eso es muy muy popular, por ejemplo, en Europa del Este. Eso se originó en Europa del Este. Entonces, cuando tú agarras un concepto así, ¿sí? Porque pinche, igual, todo eso, sales afuera y está bien pinche horrible el mundo, güey, pinches árboles nefastos, todo es gris, siempre está lloviendo, o siempre hace frío, o siempre estás de la verga. Y si tú agarras un tipo de juego narrativo, güey, como ese estilo, un juego de campaña, no de liga, de campaña, la gente lo primero que va a pensar es, ¿cómo gano? ¿Cómo gano, güey? Sí. Y ahí es cuando le intentas decir, no, güey, o sea, la victoria es los amigos que haces en el camino, güey. No, a mí no me importa. No. Y a media campaña, cuando ya sabes que no vas a ganar, la abandonas. Por eso aquí tienen mucho las campañas y las ligas. Y eso es súper típico de aquí. Y de 40 güeyes terminan jugando. Desde que ganas la campaña, me largo al demonio. Ya los dejo cachumbos. Ajá. O en las reglas de campaña, el pinche Armando ya va enfrente, ya valió Gaber, ya no lo vamos a alcanzar, ya la campaña está arreglada, nunca vamos a ganar nada. Solo porque es casa de Armando, güey. En vez de que te unan todos pelos. Entonces, a final de cuentas, creo que este tema se centra en que es la misma comunidad la que tiene que crearse y sostenerse. No podemos definitivamente depender de las tiendas. No sé si estén ustedes de acuerdo en el sentido de una comunidad amplia, no un grupo local, no, sino una comunidad amplia. No. Y no sé. Se depende, o sea, de un güey que lidere una comunidad. Ajá. Sí. Sí hay un cierto grado de relación simbiótica, pero no puedes depender de un interés comercial para tú desarrollar una comunidad lúdica. Es una pendejada. Ah, bueno, porque hablando precisamente de comunidades, he estado platicando con algunos amigos acerca de algunos temas, pero hay juegos que han estado surgiendo recientes, que ustedes medio los han mencionado, y quiero saber su diagnóstico, sobre todo por todo ese pinche trasfondo que ya nos presentaron en su currículum. Han mencionado de los juegos nuevos, ¿hacia dónde ven que van? Por ejemplo, Don Armando ha hablado caca de Legion, ¿no? ¿Cómo ven? Yo tengo una opinión. Yo creo que ningún juego que no sea Games Workshop vale la pena ya. Me ha entendido la cama en 5 juegos no de Games Workshop. Y por ejemplo, está Marvel Crisis, que la neta se me hace un juego muy pelo. ¿Por qué? Sí lo veo difícil que despegue. Porque uno, no es un juego que tú digas, uy, qué chingona regla. Y dos, por lo que te cuesta un blister, puedes comprar un mono de colección por el mismo precio y mejor. Sí, eso sí es caro. Entonces yo siento que si Marvel Crisis fuera más barato, podría tener un futuro. Pero yo sí lo veo muy bien. Incluso, bueno, Blood and Plunder, pues como es un juego diferente de barquitos que está cagado, está medio pelo, pero pues te ofrece más oportunidades. Como el Kaiju. Ajá, te ofrece así como de, me gusta el histórico y me gusta vestirme de pirata homosexual. Eso es otra cosa, güey. Háganse un paro, dejen de vestirse de pirata. No mamen, o sea, no mamen. Eso sí es una cosa muy, muy cabrona. O sea, ¿cuántos pinches canales de YouTube que promueven Legion ves a los güeyes vestidos de Darth Vader cuando estén jugando? O sea, no me chupen un huevo, güey. Se ven ridículos. Yo entiendo que sean apasionados de Blood and Plunder. Yo entiendo que les guste el combate con mosquetes y Jack Sparrow y su puta madre. Pero ese tipo de cosas son payasadas, güey. O sea, nunca van a hacer que la gente sea llamativo el pinche concepto cuando están como unos putos piratas, güey. Y eso que a Pitayes de a mí, creo que lo mencionamos en algún trollcast, nos maman las pinches velas. O sea, los pinches barcos y su puta... No mames, o sea, nos fascina. Creo que la película favorita de Pitayes es Master and Commander, ¿no? Así es. O sea, ve el pinche grado. Y Pitayes nunca en su puta vida jugaría un juego en el que te tienes que vestir de pirata. No. Por ejemplo, ni siquiera es requisito. No. Mira, te voy a explicar mi otra película favorita es El Último de los Mohicanos, que es como de la misma época, más o menos. ¿Sabes por qué creo que los demás juegos no tengan mucho futuro, excepto tal vez Infinity? Porque no tenemos la comunidad tan robusta como para sostener tantos juegos. O sea, no somos tantos. A eso quiero dar un punto también ahorita que te voy a hablar. Sí, no somos tantos. Y entonces, si te enfocas, por ejemplo, si te enfocas tantito en 40,000 o en Fantasy, pues te vas a tardar un chinguero en juntar un army y pintarlo. Y, o sea, dinero, a menos de que ganes así un buen billete y no sé, no te va a dejar que te vayas a otro lado. Y la otra es que el poder, es otra vez el poder adquisitivo de nuestro país, no permite atomizar tanto la comunidad. Sería más bien como enfocarnos en a lo mucho 3 juegos diferentes de lo que sea de Wargames y echarle todos los kilos a esos 3, por ejemplo, no sé, aquí en el DF. Aquí tenemos la ventaja de que Pachuca pues no está tan lejos, Puebla tampoco está tan lejos, o sea, están a una hora, hora y media de viaje. Hasta Querétaro, güey, no está tan lejos. Sí, Querétaro, son 2 horas, o sea, 2 horas, yo me he echado 4 horas del trabajo aquí, o sea, podría haber llegado a Acapulco, ¿no? O sea, es por eso que creo que no. Yo he intentado varios juegos, o sea, y normalmente se mueren porque con que algunos de los que le entraron se quiera regresar a 40, ya, se acabó. Sí. Ya me ha pasado. Tú tienes que jugar como comunidad un juego bien, otro juego más o menos, y un tercer juego pelo así como Blood Bowl o Legión. Así que te consuma pocos recursos. Pero si quieres jugar todo, vas a terminar jugando nada. Vas a jugar todo mal. O sea, si quieres ser un coleccionista y dices, ¿sabes qué? Me gustan los monos, güey, me vale madres. Me gustan los monos y quiero tener los pinches monos. Quiero tener el pinche mono de Baby Yoda. Y quiero tener el pinche mono de Deadpool. Y quiero tener un pinche vampiro. Y quiero... Eso es muy tu pedo, güey. O sea, no es lo mismo ser un coleccionista a una comunidad de wargames que estén jugando las pinches miniaturas. Es algo muy opuesto. Ah, y la otra es, por ejemplo, el único que ha podido medio hacer eso de levantarse y perdurar por un tiempo fue War Machine, pero fue en la época que Games Workshop quería apoderarse del universo vendiéndote miniaturas de resina horrible super caros y no le echaban ganas a nada. O sea, y fue porque el gigante se durmió, la verdad. Y sus reglas estaban muy buenas. Eso sí, debo de admitirlo. War Machine tuvo una época de gloria, que el juego era muy divertido para la gente que le gustaba jugar pesado. Y ve dónde están ahora. Están al borde de la quiebra esos cabrones. Sí. No te compran por kilo las minis para el cierre viejo. Si tú vendes los monos en mercado secundario a 20% de su valor original, no te los compran. Tiene que ser al 40, sí. Está no, muy no, cabrón. No, o sea, no, ni siquiera el 40, güey. Yo estoy diciendo que si un mono te costó 10 pesos y yo lo vendo por 2 pesos, no me lo compro. Ah, sí. No, está muy cabrón. Y si se lo regalas, no lo va a usar, lo va a botar. Sí. Justamente eso me trae otro de los temas que tenía yo pensados. Aquí cuando yo hago mis transmisiones, en los comentarios luego del podcast, de lo que sea, mucha gente dice, ay, es que chole con Hammer, ¿no? Todo es Warhammer 40,000 y no hablan de lo demás. Yo lo que he medido así por tanteo, pues es que la mayoría de la gente me pregunta de Hammer. Y muchos dicen, no, pero es que hay otros juegos y está Vault y está Infinity y está Blood. Bueno, no hablemos de juegos de Games Workshop, ¿no? O sea, un universo afuera de Games Workshop, ¿no? Entonces Vault y Legion y Warma, por ejemplo, en fin. Me mencionan muchos juegos y dicen, es que no todo es Warhammer y ¿por qué solo hablan de Warhammer? ¿Por qué Warhammer, objetivamente, yo sé que es el que más les gusta, no os gusta, lo que sea, pero ¿por qué Warhammer es tan popular, güey? Porque tiene una compañía gigantesca detrás de él. ¿Cuántos años lleva vivo? 30, ¿no? ¿35? Ya va a cumplir 40. 40 en el 2023. Sí. O sea, la realidad es que Warhammer es popular porque Warhammer es popular. O sea, ya en este punto es una pinche, es un ciclo ya. O sea, Warhammer sigue siendo, tú cuando te vas a poner, piensa en la manera en la que, lo que conlleva, el compromiso que es sobre tu propia vida, el tomar un hobby. Ajá, digamos, yo voy a ponerme a jugar boliche. Ok. Tengo que comprar los zapatos, tengo que comprar la pinche bola, tengo que ir a jugar en un lugar especializado para el boliche. Eso quiere decir que van a ser costos de transporte. Luego tengo que, porque los cabrones que jueguen boliche, a lo mejor pueden ser todos una bola de mierdas. Y yo me tengo que llevar bien con esa comunidad, porque no hay más, güey. O sea, a mí me gusta el boliche, güey. Y si todos son mierdas, pues tengo que llevarme bien con mierdas, güey. Todo eso es un chingo de cosas. Pero aquí está mi punto. ¿Mañana crees que el boliche deje de existir? No. O sea, el boliche es una cosa que lleva muchos años. Nadie está preocupado porque la industria del boliche quiebre de un día para otro. Okay, ahora traspasa eso a monos y a juegos. ¿Qué pasa si yo voy a jugar un juego en el que mañana la licencia se vence? Y ya no hacen monos, y ya no saben reglas. ¿Qué pasa si yo juego un juego en el que la compañía quiebra? Y ya no hay nada, güey. Y hemos visto que sí, a lo mejor los juegos, una comunidad todavía más chica que la original, mantienen viva la idea de un juego viejo. Pero en realidad es que nadie va a tener el interés de querer entrar a un juego si no existe una cierta seguridad de que el día de mañana o va a poder jugarse todavía o va a poder disfrutarlo todavía de cierta manera. Y una compañía grande como Games Workshop es tu mayor póliza de seguridad. Es un ejemplo de eso, es su Fantasy. Lo mataron y crearon una edición totalmente fanmade que se juega bien cabrón a nivel mundial. Ajá, y sobre todo en España. Y fíjate, ¿y por qué todavía se puede jugar algo como Novena, que es la edición fanmade de Fantasy? Porque la compañía madre, que es Games Workshop, sigue produciendo miniaturas que de cierta manera son compatibles con eso. Si no hubiera ya monos, y tuvieras que depender de un chingo de productores independientes que hicieran todavía cosas en Peltre, no mames, o sea, explotaría ese pedo. Necesitas algo sólido. ¿Por qué la gente juega puro Dungeons and Dragons? Porque Dungeons and Dragons, todo mundo tiene los libros, o todo mundo los puede jugar. ¿Por qué la gente juega, no sé, pinche póker? Porque todo mundo lo... ¿Me explico? La seguridad, la certeza y demás. Sí, porque yo lo que luego argumento es, tú vas a... O sea, hay así de tiendas, ¿no? Digo, y ahorita estamos en jauja, porque en esos tiempos, cuando ustedes empezaron, pues las tiendas eran así, o sea, una madre, güey, te las contabas con una mano. Ahorita ya hay más, hay opciones, pero generalmente tú llegas y pues, lo que ves es Hammer. Las que no venden Hammer son más bien pues, locales especializados, alguien que decidió traer el juego, pero pues principalmente lo que ves por todos lados es Hammer, ¿no? Y fíjate, hay una cosa interesante ahorita que le estás mencionando que me prende un foco. Yo he hablado con muchas tiendas y muchas veces una tienda, si supongamos que vende Hammer principalmente, ¿no? Y dice, ok, voy a traer un nuevo juego. Y cuentan con el hecho de que ese juego se va a morir, güey. O sea, si yo traigo un juego como Legión, lo voy a vender en mi tienda, lo voy a pirujear, güey, por así decirlo, lo voy a prostituir lo más posible para que se me vendan todas las cajas y después que se muera, regresen a mi producto principal, que es el Hammer. Yo cuento con el hecho de que ese pinche juego se muera y nada más le voy a sacar el dinero rápido, güey, el dinero inmediato. ¿Qué te dice eso acerca de la posibilidad de que mayor cantidad de juegos lleguen a crear su propio nicho de comunidad dentro de una actividad que de por sí es muy nicho? Creo que entonces, pues lo que les he sugerido, ¿no? Los que no quieren Hammer, pues hay alternativas, pero no, es difícil, a lo mejor en 40 años tal vez, ¿no? Cuando si la compañía y el juego sobrevive esos 40 años, como 40,000, pues a lo mejor en ese futuro, cuando estemos haciendo nuestros podcasts de ancianos, güey, y ranteando de los juegos nuevos, puede ser que haya otro que ya tenga la masa que tiene detrás de sí 40,000. Ahorita, pues a lo mejor podrás tener tu nicho de tu juego que te guste a ti, porque no te gusta 40,000, lo cual es completamente lógico y válido. Pero para que tenga el jale que tiene 40,000 y que digan, pues es que... No es que no haya de otro, pero ese es el más famoso, es el más fuerte, es el más... Todos esos argumentos que ya nos dijiste ahorita, ¿no? Ahora, somos pendejos, ¿eh? O sea, esa es la otra cosa. Ahora más, sobre todo ahora, es más factible que todo esto que estamos diciendo sea pura pinche mamada. Porque vivimos en un mundo con Amazon. Vivimos en un mundo con impresoras 3D. Vivimos en un mundo que tiene un acceso mayor a las actividades de Wargames o de monos, inclusive el producto. Entonces, si existe una comunidad que esté empeñada en despegar, ahora sí que como Conan, güey, se hizo rey por su propia mano, ahora es cuando es más factible todavía, porque vamos a ver en el futuro muy cercano un punto en el cual las tiendas van a tener que tomar una decisión muy, muy fuerte en cuanto a, ok, ¿sabes qué? Tengo que apoyar a el juego principal tengo que apoyar a lo que sé que me va a hacer dinero, o a la chingada, güey. O sea, voy a volverme una especie de cosa extraña, como esas pinches cafeterías que te prestan los juegos o alguna tontería así extraña. Porque en lo que nosotros tenemos acostumbrado como una tienda, eso 100% está dejando de existir. Hay mesas de juego, hay unos monitos, yo entro, yo veo a la gente jugando, me llevo un pinche gris. Eso está muerto. Está muerto, no falta nada para que arda. Sí, el tema de la pandemia, pues ayer lo decíamos, esto va a cambiar de aquí en adelante. O sea, la realidad nunca va a ser como fue hasta hace 2 años. Y está muy interesante eso que dices, ¿no? Abre la puerta para que alguien con suficiente visión plantee un nuevo modelo de negocio donde, independientemente de Hammer, pues verán cómo sobrevive y quién sabe si pegue, ¿no? Yo no sé cuál fue el primer Board Game Café, ¿no? El primero que dijo eso de que aquí viene y te presto juegos, pero pues esa idea ya se multiplicó. A ver cuándo sale el primero que dice, no sé, lo que vaya a ser ese lugar donde se muevan los wargames en el futuro, ¿no? Es algo muy interesante que quién sabe qué se verá. Pero ahorita también dijiste que es un momento difícil, me lleva a pensar en la compañía, regresándonos al Hammer. ¿Cómo ven, por ejemplo, lo que salió ahorita con Kill Team? ¿Qué mamadas con eso, güey? No es nuevo. No es pues nuevo. Está volviendo. Ajá, dale. Está volviendo a sus andadas, como otra vez está haciendo lo mismo que antes. Se está llenando de ambición. Quiere sacarle un montón de dinero porque ya sabe que lo deseamos y que se vende. O sea, no sé, va a crear otra vez y va a bajarle a sus... O sea, es como estar en una relación abusiva. Es que sí, güey, o sea... no salimos de ahí, o sea... ¿Es por el starter que está bien culero? El starter que está bien culero de Kill Team. Y hace rato nos compartía Hirai la imagen de que ya está sold out en la tienda de Estados Unidos, güey. El Paria Nexus, güey. Dices, ¿cómo, güey? ¿Esa mamada, güey? Está hiper culero, sí está. Está mierdísima, güey. También el anterior de Warcry está también hiper culero. Yo lo tuve en las manos y no está tan culero, güey. Pero este del Paradise Nexus, güey, dices, qué mamada la pinche escenografía pitera, güey. Y el precio, güey. Güey, el de Warcry sí está muy culero. ¿Sí? No mamemos, güey. No tiene lo mismo escenografía que el otro, pero bueno. Pero, por ejemplo, las kills son más caras y con menos escenografía. Si lo comparas con el... ayer me comentaban en la noche, la madre esta de los Honored of the Chapter, que trae el capellán, el tío Lucas, güey. Lo de la Indomitus. Pero no todo lo de la Indomitus, porque no trae las motos y el capitán y no sé qué otra cosa, güey. Y bien pinche caro. $140, güey. Dices, casi, o sea, más de la mitad de lo que costó la puta caja, güey. Ok. Quiero decir algo también de esto. Y es que no compren Hammer para que crean que pueden hacer negocio después. Porque el Hammer pierde mucho valor. Se sobrevende o ya nadie lo quiere. No compren bretones, no vendan bretones en $2,500 por 8 caballeros. Hay mil maneras de conseguirlo. Pero no mames, no son coleccionables. O revendedores, güey. O sea, vean qué le pasó a los pinches revendedores de Indómitos. Explotaron esos cabrones en miles de pedazos. Y los llevaron a la quiebra. Pero sí, es Games Workshop siendo Games Workshop, haciendo ese tipo de cajas que dices, ¿dónde está el ahorro? Y ahí lo que te dice es que van a subir de precio los monos individuales. Porque para que esa caja de no sé cuántos héroes de Marines sea una oferta, quiere decir que todo te va a salir más caro. Así. Siempre hacen lo mismo. O sea que agárrense que ahí viene la voladora. Ajá. También es como dices, o sea... De Cool City, sí se me hace que puede salir en $300. Ay, no me digas, yo sí lo quiero, güey. Todo el mundo lo quiere. Yo también. Todo el mundo si lo quiere. Entonces, nosotros no lo compremos, pero 1,000 personas más en el gringo lo compran. Yo voy a ver cuánto vale un riñón autografiado, güey, para comprarme esa mamada, güey. Ahora, que también es como dices tú, o sea, situaciones desesperadas. O sea. La pinche pandemia y las impresoras ya les están pisando los talones a esos güeyes. Entonces, estamos en un punto en el que va a tener que haber una reevaluación por parte de esos cabrones de qué es lo que realmente quieren hacer. Porque, francamente hablando, es muy, muy, muy, muy, muy fácil que, o sea, nada más tienes que ver a los influencers, ajá. Mucha gente piensa que los influencers son pendejada o que los influencers no tienen realmente un propósito, pero son una buena manera de medir la temperatura, medir a las aguas. Y cuando estás empezando a ver lo mucho que están empezando a promocionar la impresión de miniaturas para pintarlas, para jugar con ellas o para hacer todo su desmadre, ahí es cuando ves que es una amenaza real, más real de lo que cualquier persona quiere admitir. O sea, Armando. Ajá, Armando, por ejemplo. Y es una amenaza para todos, o sea, es una amenaza para todos, es una amenaza para el revendedor, es una amenaza para Games Workshop, es una amenaza para el chino, güey. O sea, ¿qué va a hacer el chino cuando tiene a sus esclavos chinos revendiendo y ve a un cabrón que, por lo que se va a gastar en, no sé, un pedido gordo de productos chinos, tiene infinitos productos? Eso está muy mamón. Cuando una revolución o cuando una circunstancia afecta hasta la piratería, güey, o sea, es muy grave. Nunca lo había visto desde ese lado, güey. Está muy cabrón, güey. Tú todavía tienes genes españoles, güey, dentro de tu con mis estudios de frenología. Puedo identificar por tus facciones que tú todavía tienes algo de Homo hispaniensis. Che, simio, güey. Pero es que sí, güey. Claro, hasta los pinches piratas les pega la 3D, güey. Sí, en la escuela de Politécnico de Homeopatía, claro. Se le conoce eso como baturrismo. Eso es tu condición. Ay, no mames, güey. Sí, está cabrón. Está muy cabrón. Muy, muy, muy fuerte, güey. Y digo, de ahí daría para hablar del tema este del mini hammer, ¿no? Lo que ya han platicado ustedes de hacer escala menor el hammer, por ejemplo. Pues eso ahorita depende del 3D y es algo que suena muy interesante. Y bueno, creo que nos podríamos seguir divagando un ratote, güey. Pero ya llevamos 2 horas en este desmadre. Así que... ¿Es porque los pinches trollcasts duran 1 millón de años, güey? Sí, cabrón, ya entiendo, güey. O sea, se la pasa uno... Los primeros trollcasts duraban 6 horas. Malditos locos, güey. Pero es que sí se disfrutan, güey. Sí se disfruta mucho esta plática. Así que definitivamente habrá una segunda parte y habrá mucho más de qué platicar. Y si estuviéramos en vivo, o sea, juntos, es más peligroso porque es más gracioso. Uy, no, sí, güey. Sí, claro, es que las pinches risas no paran, cabrón. Y el simio, porque se ha controlado mucho, pero hay algo de caca. Sí. Mira, siempre les digo a mis invitados, ¿hay algo más que quieran agregar? Pero más bien, ¿hay algo de mierda que quieran aventar? Juegan Age of Sigmar, es un juego pelo. Simio. No sé, mierda de aventar. No, sí. Por el amor de Dios. No, ya, ya. Creo por que el amor tú, de tú, Dios. Creo que tú ya vaciaste el costal, güey. No usen ropa de piratas. Hagan lo que quieran con su vida, güey. Pero no se pongan pinches ropas de piratas, güey. No mames. Ay, maravilloso, pitayas. Miserables y échenle un poquito más de... O hagan comunidad y no se emputen si les cobran 300 pesos por un torneo. Es para el pitch premio, para o para, no sé, se retroalimenta. Piensen a futuro, no sean pitches, Veanlo, prefieren jugar en un piso o con un mat del Kirobo por 300 pesos. No, no, no sean mamones. Sí, o sea... Yo sé que están acostumbrados a andar descalzos, pero échenle tantito dinero, por favor. O sea, ya nada más coman frijol con gorgojo, pónganle carnita, hijos de su pinche madre, miserables. Mis queridos amigos, les agradezco mucho este tiempo. La neta, le he pasado muy bien. Recuerden, gente, que escuche esto, todo queda en el Trollcast, no se sientan. No lo tomen personal. Y no, sigan, no se claven. No se claven y sigan disfrutando. Armando, Simio y Pitayas, Ha sido un placer contar con su presencia. Seguiremos haciendo cosas porque este desmadre está muy chido, pero será en otra ocasión. Gracias a toda la banda que estuvo acompañándonos en el chat. Llovieron comentarios, llovió caca, llovió quejas, chulearon mucho el cabello de Armando. Dirán que somos envidiosos los pelones, pero bueno, en fin. Gente, muchísimas gracias. Pero sí, gracias. Lo tiene muy bonito. Sí tiene un pelo muy bonito. Yo se lo acaricio cada vez que lo veo. Yo lo huelo. Ya está, ya ven, ya está entrando otra vez el pedo de la pedofilia. Así que vamos a ponerle freno a esto. Mayor de edad. Muy bien, pues gente que nos acompañó en YouTube, les agradezco muchísimo su presencia. Y a mis queridísimos amigos del Trollcast, gracias por estar aquí. ¡Trollcast! ¡Trollcast! Mamá, no encuentro a Teddy. Mamá, encuentra a Teddy, por favor. Mamita, no puedo dormir. Bien, muchachos, hoy nos toca recomendación. ¿Cuál es la recomendación de esta semana? Fábulas de Peluche, un libro juego de aventuras, donde increíbles aventuras las vamos a tener en un mundo de pesadillas. Los juguetes de peluche han sido arrastrados hasta la caída. En un reino fantástico y sobrenatural, gobernado por el señor de las pesadillas. Y ahora tienen que salvar a la niña que adoran de esta malvada entidad. En Fábulas de Peluche, que es un juego de aventuras en donde los jugadores asumen el papel de valientes peluches. Puede ser la osita Teodora, Lumpy el elefante, Orejotas, Leo, el señor Parches, nuestro amigo más viejo de todos los peluches, y obviamente Cerdi. Bueno, pues aquí el papel es salvar a esa niña que adoran de una intrigante y malvada entidad. Los jugadores asignan dados de colores y los usan para realizar una amplia variedad de acciones, desde atrevidos ataques cuerpo a cuerpo hasta saltos desesperados a través de peligrosos abismos. Toda la acción tiene lugar en un libro de cuentos. Bastante interesante, porque aquí no es un tablero, muchachos, es un libro donde tú vas a colocar a tus personajes y de acuerdo a lo que te vayan saliendo los dados y tus decisiones, puedes pasar de la página 3 a la página 8 o puedes llegar a la página 2. Todo depende de tus decisiones. Por lo tanto, es un libro que actúa como referencia de reglas, guía para la historia y tablero de juego al mismo tiempo. Al momento de abrir este juego, te puedes encontrar con el reglamento y con el libro. Vas más abajo, encuentras una excelente cantidad de elementos, los cuales te van a hacer disfrutar este estupendo juego. Vas a encontrar al villano. Vas a encontrar a todos los peluches. Bueno, pues érase una vez una osita, un elefantito, una conejita y un viejo deshilachado muñeco llamado Señor Peluches, los cuales tienen que salvar a la niña. ¿Cómo es que se dieron que tienen cuenta que tienen que salvar a la niña? Porque de la noche a la mañana los padres de esta niña cambiaron la cuna por una cama. Y las cunas tienen poderes especiales. Las cunas te protegen de todos esos seres de pesadillas. Pues bueno, esta es la misión que tienes que cumplir. Es un juego colaborativo de 2 a 5 personas. Lo puedes conseguir en español o en inglés. Lo recomendable es que si no dominas el inglés, consíguelo en español. Apoya a tu tienda preferida. Muchachos, en serio, hasta puedes encontrar botones de colores. Vas a encontrar miles de dados. Diviértanse con fábulas de peluche. Esta es la recomendación de esta semana. Muchachos, cuídense mucho. Enfermito, vámonos. Vámonos a disfrutar fábulas de peluche. Y recuerda, busca ese peluche de tu infancia. Recuérdalo y llévalo en tu corazón. Bye, muchachos. Hasta la próxima. Muchas gracias a mi queridísimo Eric Guantola por su colaboración de esta semana. Recuerden que si ustedes tienen más dudas acerca de este juego o cualquier otro que le quieran preguntar, búsquenlo en Facebook como Guantola Games, acósenlo con sus dudas y síganlo en sus transmisiones en vivo. Y a mí no me queda más que agradecer su compañía a lo largo de estos 3 días de las Jornadas Internacionales del Hobby y por supuesto agradecerles que semana a semana me dejan acompañarlos mientras hacen sus actividades diarias, ya sea desplazarse a algún destino en el trabajo, en el transporte público, mientras hacen sus actividades diarias en el hogar y sobre todo mientras pintan sus miniaturas. Porque al abrirme sus oídos yo aprovecho para colarme dentro de sus cabezas y susurrarles directo a su mente que sigan comprando más miniaturas y disfruten este maravilloso hobby. Cuídense mucho, por favor, y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.